You. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa número 200 de Barrio Canino. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011 aquí en Madrid, en la Acampada Sol. ...200 programazos... hechos 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y para celebrarlo, hoy vamos a hablar de una cosa que ha estado presente en estos 200 programas, pero siempre por detrás. Hoy lo vamos a traer por delante. Redes sociales. Ya sabéis, el pajarito, el Facebook, el Instagram y todas las demás. Y todo lo que ocurre cuando publicas, no publicas, lo que has publicado, lo que dejaste de publicar. Al loro, al retweet y al fab. Empezamos. Hoy te voy a saludar por tu nombre de Facebook, Harry Canino. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé cuál es el tuyo. Tiene varios. Muy buenas tardes, Juan Carlos, amor de mi vida y luz de mis entrañas. ¿Cómo estás? En Twitter, MacVK. Bien. Dándolo todo. Oye, ¿tú eres de FAB o de RT? Yo soy más de FAB. Sí, ¿no? ¡Parde! David Canino García Aristegui, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si queréis que David Canino García Aristegui abandone el programa, retweet. Si queréis que vuelva una semana más, fab. Pues creo que le ha cagado, pero vamos, totalmente. Me vais a permitir una cosa, ya sabéis que siempre empiezo en tono de broma y tal. Hoy voy a hacer una excepción. Quiero agradecer explícita y públicamente a las tres personas que tenemos hoy en el estudio, a Nacho Vigalondo, a Cristina Falleras y a Guillermo Zapata, porque lo que han tardado en decirnos que sí a venir al programa fue lo que tardamos en mandarles el email, ¿vale? Y luego ya centrar las fechas y toda la historia. Creo que esto es importante porque muchas veces la gente cree que tiene unas ideas un poco equivocadas sobre determinado tipo de personas, y tanto como la política como la cultura, me apetecía hacerlo explícito, es decir, ningún problema. De hecho, hubo un problema con Guillermo Zapata porque me dediqué a escribir a Gonzalo Zapata y de hecho dimos mucho Gonzalo desde aquí, te han llegado unos mails muy raros. Y de hecho, cuando se asustó fue cuando le empecé a hablar del juicio. ¿Qué juicio? ¿No? Claro, no, porque escribí a Guillermo, le vi un poco frío, entonces dije, bueno, a ver si con lo del juicio ya un poco, ¿no? Entiéndeme. Entonces digo, ¿pero qué juicio? Entonces ya vi que evidentemente el dominio que me habías mandado no era el correcto, ¿vale? Pero bueno, que me apetecía mucho decirlo y que muchísimas gracias. Pero ya no te vas a poner más serio, ¿no? O sea, eras tú solo. Luego ya empiezo con el show. Juan Franer Canino, ¿qué tal? Tú tardaste en entrar en las redes sociales, ¿no? Sí, bastante. De hecho, yo me abrí el Facebook hace 4 años y medio, más días o menos. Te tuvimos que echar del país para que te lo abrieras, tío. Exacto. O sea, a mí lo de yo me abrí el Facebook me ha encantado. Abrirte el Facebook ahora ya es como sacarte el DNI, o sí, es como un trámite obligatorio, sacarte el carnet de conducir. Yo creo que ya te lo van a pedir para el DNI. Bueno, David, preséntanos tú a los invitados. Tú que eres el responsable. Bueno, yo que soy el responsable y culpable. Tenemos a Nacho Vigalondo a mi izquierda, siempre. Siempre a la izquierda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David. La última vez que le lié para una historia tenía un flemón tremendo y aún así, como un profesional, vino Bajo los estaba deforme, de... tenía la cara deforme. Venía el dentista con la cara deformada y ahora que no se me ve, la traigo espléndida. Así son las cosas. Estás muy guapo, muchas gracias. Gracias. Tenemos también a Cristina Fallarás, que es mi jefa, pero bueno, tampoco creo que se note mucho, ¿vale? O sea, que vamos a intentar... Aquí, deslumbrada por la belleza de Vigalondo, evidentemente. Vengo maquillado porque vengo de una grabación en Tres Cantos. O sea, que yo, veis que estoy maquillado, pero no es normal en mí que esté maquillado... Entonces, claro, porque pensé, Vigalondo ha muerto y ha venido el zombie de Vigalondo. No me suelo maquillar. Bueno, Guillermo, creo que nos toca ser los amigos simpáticos. Y tenemos, por supuesto, también a Guillermo Zapata. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Muchas Yo vengo sin maquillar. Viene sin maquillar y queremos decir que por culpa de una mala gestión del programa, Guillermo no se va a poder quedar hasta el final del programa porque hemos empezado más tarde, pero que no es por nada raro, sino porque es que tiene otras historias. Me voy al cine, en concreto, muy y no puedo llegar tarde. Ah, sí, toma ya, que va al cine. Bueno, ningún otro motivo es mejor. Aprender piratas. Pero bueno, Juancar, por favor. Aprovechamos también para recordaros las redes sociales, cómo no, con las que podéis contactar con este programa. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. También nuestro blog, nuestro podcast, donde podéis escuchar estos 200 programas de los que estamos hablando, que es verdad que llevamos 200 programas aquí. barriocanino.blogspot.com. Y aprovechamos también para saludar y agradecer a las 20 radios libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino, esta carne de perro radiofónica, todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Hoy no las voy a nombrar, pero no quería dejar de decir lo de la piel de toro, tío. De toro, la piel de toro Aristegui era la tuya, lo sabes. Y hablando de carne de perro, doctor Harry, este programa tiene unas normas, pocas, pero algunas tiene. Y es que hay que empezar con una canción que hable de perros, tuiteros, facebookeros o de redes sociales en este caso. Ha sido bastante complicado. Como os podéis imaginar, para cuando buscas canciones o música que hable de redes sociales, no te puedes ir más allá del 2000 y poco, porque no existían. Entonces, la única canción que va a sonar hoy, anterior al 2000, sí, es esta. Oye, como es el programa 200, puedo recordar por enésima vez que un día no encontrabas canción canina y puso un reggae de Lee Perry. Por el Perry. Perdón. Por el Perry. No, por el Lee. En fin, pues sí, hablaba de perros y en este caso yo me he situado ya para poner el programa con redes sociales y control a través de las redes sociales, etcétera. Les vamos a hablar de control. Porque en la época en la que he sido esta canción, concretamente el año 90, ay, madre, ¿qué? No existían las redes sociales. Creo que sé cuál es. Concretamente, para cuando se hizo esta canción, Mark Zuckerberg tenía 6 años. No era el momento todavía. Zuckerberg nació en el 84, no lo quieres creer, pero es así. Y ha triunfado ya, y tú no. Estás aquí con nosotros. Bueno, no, dame un poquito de tiempo, ¿vale? En fin. Desde la ya lejana era del grunge, o como queráis llamarlo, recuperamos a Alice in Chains, con un tema que nos sitúa en materia acerca de lo que vamos a tratar en el programa: control y redes sociales. Vigalondo pensaba que era de Crepus, como si no. Yo pensaba que iba a ser una de Tantango, la de todo mi arroba, mi amor, arroba los.com. Estos son generaciones. Yo pensaba en Nico de la Velvet. Estos son generaciones. Tenemos. ¿Tú qué pensabas? Confiesa. Yo estaba, como estoy constipado, no estaba pensando nada. Estaba como fascinado, pensaba en gatillazo. En serio. Estamos como en el pero chat. Luego ya han dicho lo de que tenía que ser anterior y he dicho, ah, no, pues gatillazo no debe ser. Y he visto a Nacho como tan convertido. Lo tenía clarísimo. Pues. Estamos como en el chat. Hubiese apostado dinero, ¿eh? Medio cierto para Guillermo Zapata, medio porque cierto. Gatillazo y viene luego. Sonará. Bien, pues ya os digo que el Zuckerberg tenía 6 añitos cuando esta canción se publicó. Y bueno, sí existía el control social en el año 90 a través de los medios de comunicación masivos de aquella época, que eran la prensa, la radio y la televisión. Todavía no había esta comunicación a través de internet. Tal y como es común en los textos que escribía el difunto cantante de Alice in Chains, Layne Staley, hay mucha metáfora, mucha droga también, por eso quizás es difícil entender a veces lo que quiere comunicar este hombre. Pero para que no quedaran dudas, él luego explicó concretamente de qué quería hablar esta canción, porque no quedaba muy claro. Y sí que en las estrofas de la canción habla claramente de levantar la mirada para poder ver más allá de la mierda que nos rodea. Concretamente habla de un perro, de ahí que sea canción canina, un perro apaleado que saca la nariz de su propia mierda para poder enterarse de algo y salvarse. Además de todo esto, queridos oyentes, estamos ante un temazo del que fue primer disco de una banda mítica, así que a disfrutar. Alice in Chains, Man in the Box. Bueno, Vamos a empezar hoy el programa de Canino especial redes sociales. Yo creo que de las redes sociales están tan normalizadas que yo creo que es ya casi como el agua corriente, la red eléctrica. O sea, están ahí. Ya el debate famoso de redes sociales, sí o no, yo creo que ya se ha caído por su propio peso. Es decir, es cómo, cuándo y dónde, ¿no? Más bien. Y vamos a empezar aquí con Guillermo Zapata, que tú como yo, nativo digital no eres, perdóname, ¿eh? No mucho, no. No te quites años como las... En absoluto, no. Como las folclóricas. Cero, nada millennial. ¿Recuerdas qué redes sociales empezaste a utilizar y si la sigues utilizando? ¿Cómo ha sido un poco el cambio en los usos? Recuerdo que lo primero que empecé a utilizar así red social, vamos a decir pura, yo creo que sería Twitter. Antes entraba en foros, pero sería Twitter, y de hecho tardé bastante en tener Facebook, y entre Twitter y Facebook tenía un Tumblr. Este ha sido mi punto de partida. Y no tenía Facebook por una cosa como ideológica absurda, que podía hacer yo un distingo súper claro entre Twitter y Facebook, ¿no? Como no, Twitter está bien, pero Facebook está... O sea, una cosa asquerosa, o por lo menos, no sé, o sea, realmente hubo un momento en el que yo podía establecer una diferencia muy clara entre que una cosa estaba bien y otra mal. Luego ya pues se me pasó la tontería, o por lo menos la generalicé, digamos. MySpace, Fotolog, estas cosas no, Geocities. No, nunca. Bueno, sí, pero no. Foros y tal, pero no. MySpace y tal no tenía yo. Acabo de robar unos cuantos bits de memoria, gente que está aquí en el estudio, con lo de Geocities, sí, tal, ¿no? La gente tiene un pasado muy oscuro. Otra que tampoco es nativa digital, Cristina, muy buenas. No, cariño, yo cuando estudié ni siquiera había ordenadores, pero vamos allá. Me acaba de hundir Zapata, dice, yo no estaba con Facebook, asqueroso por una cosa teórica. No sé, yo empecé en Facebook, claro, quizá bien. Por lo otro, no sé. ¿Y luego? ¿Un blog es una red social? No. No, pero bueno. Yo hice un blog que era lo que había. Jo, claro, es que yo fueron naciendo a medida que yo ya estaba en los medios de comunicación, pero... luego hice un Twitter, me abrieron un Twitter a medida que Arcadi Espada me iba despidiendo del diario Factual. Bravo. Y entonces yo pensé que era la hueva, porque yo me dijeron, cuenta lo que te pasa. Y pues, entra un Panoli, yo era la subdirectora, creo que me va a sustituir, era Girauta. Y entonces de repente 100, 200, 300, claro, la gente empezó a engancharse. Y yo pensé, esto es la hueva, tío. Te pones a decir frases y hay un montón de gente. Y dos años después cerré todo. Tu sinceridad te honra, ¿eh? No, se llama nombrar. Ah, bueno, bien. No, digo con lo del 200, 300 y esas cosas. Era la bomba, pero claro, tú imagínate, abres y dices, me está echando Arcadi Espada. Ahora entra un Panoli, no sé qué. Y claro, la gente de repente empieza a unirse y yo pensé que funcionaba así. No. Bueno. Creo que no hay curso de Community Manager que no hable de Nacho Vigalondo y El País. Hola, ¿qué tal? Nacho, muy buenas. Buenas tardes. Cuéntanos. ¿Cuál es la pregunta? Eso es como la gente que cuando hay una charla y unos ponentes, hace una pregunta que no es una pregunta, ¿no? Que es como una brillante reflexión que quería compartir con la gente, ¿no? Así un poco mi mordida. No, ahora en serio. ¿Cómo empezaste con las redes sociales? ¿Cuáles fueron? ¿Alguna así rara, bizarra, extraña o no? Aunque Zapata les ha quitado la denominación, yo creo que los foros eran redes sociales. Lo que pasa es que tenían una dimensión muy diferente a las que tienen ahora. Era mucho más, igual se puede decir, localistas, aunque no geográficamente, sí que éramos cuatro gatos dando vueltas a los mismos temas una y otra vez. Pero yo creo que sí, que era una red social. De ahí pasé en Twitter. Tengo cuenta en Facebook, pero no comprendo Facebook. Hay algo que no termino de entender. Además, creo que lo tengo roto, porque en la transición... Y una vez dije... Define roto. Pues que no me va bien. O sea, en la transición de página normal... ¿No serás como ese periodista que da zapa pollas y decía que la habían hackeado? No, un día me hice Facebook en una época en la que creo que no estaba muy claro lo que implicaba Facebook o el tamaño de Facebook. Entonces yo pensaba que era como Twitter. Entonces iba aceptando amigos como si fuesen fans, ¿no? En seguidores o followers. Y de repente tenía 5.000, que no conocía a nadie. Entonces dije, no, esto no está bien. Esto hay que pasarlo en la página de fan. Entonces en esa transición algo fue mal. Y ahora Facebook me funciona regular. O sea, que a veces posteo y aparece, a veces posteo y no aparece. Entonces he dicho, bueno, es que tampoco tengo la pulsión de meterme aquí de cabeza porque me estoy perdiendo algo. No tengo lo que ahora llaman el FOMO. No tengo esa necesidad. ¿FOMO? El FOMO. FOMO es el sentimiento de cuando notas que todo el mundo ha ido a la misma fiesta y tú te has quedado en casa. Pues eso que notas es FOMO. Ese sentimiento lo tengo yo desde mediados de los 90. Pues sí, pues el FOMO es lo que... No hay nada más satisfactorio. No siento nada por el... No tengo FOMO por Facebook. He tenido cuentas esporádicas, he tenido tumblers muy esporádicos con chistes muy concretos. O he estado muy... Instagram. En Instagram. Instagram sí, pero vamos, casi más por probar y sí, por testear. Cuidado con los por... chistes concretos, Nacho, porque... No, no, el chiste que hice en Tumblr, por ejemplo, era fotos de Darth Vader con un pie de foto que describió sus sentimientos en ese momento. Entonces los sentimientos eran complejísimos, ¿no? Y la cara de Darth Vader es siempre la misma. Entonces complejos como Cebrián el 23F, a lo mejor. Entonces había... Exactamente, sí, sí. Muy bien traído. Entonces había una foto, una ilustración que encontré de Darth Vader con dos sables láser cruzándolos sobre su cabeza como un póster de disco heavy, o sea, como los dos láser cruzados. Y yo debajo decía que Darth Vader se luchaba consigo mismo porque una parte de él sabía que lo que hacía no era correcto, entonces por eso cogía dos láseres y peleaba consigo mismo. Para cosas que ves bastante inofensivas, cosas por las que no me hubiesen echado del país. Pero ahora tengo el peligro de ser de ser tú como... estás disimulando, colega. No, que ahora la cuenta, la red social donde que he llevado adelante con notoriedad Twitter, el asunto es que, y aquí corro el riesgo de convertirme en un Lou Reed, en un ex drogadicto pesado que ahora dice que no os droguéis, porque yo Twitter lo he dejado indefinidamente desde octubre o así. Wow. O sea que me voy, me puedo ir ya. De ahí que se maquille. O sea que ya me puedo ir, ¿no? Entonces no. O sea, no, me he ido. Quédate un ratín, quédate un ratín. Vale. Una cosa, yo creo que era absolutamente imposible, y que tenga lo contrario, yo creo que miente como un bellaco, como una bellaca, la dimensión que van a tomar las redes sociales a nivel político, a nivel todos. Es decir, se habla en telediarios con tuit de Podemos o con tuit de las confluencias, lo que sea. Es una burrada. Guillermo. De toda esta locura que nadie preveíamos, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido? Luego entraremos en tu juicio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la dimensión que han tomado y la centralidad de las redes sociales? ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta de decir, aquí hay algo que creo que se nos está yendo de las manos? Yo creo que es joroba esto de la radio, porque de pronto te paras a pensar y queda fatal. Claro, hay un silencio que da un mal rollo, mal. Perdón. A ver, yo creo que me empecé a dar cuenta de que pasaba algo raro. Lo que pasa es que no sé si es Twitter o un momento también como de cambio político, ¿no? En el momento en que yo de pronto iba a ser concejal, pues de pronto empecé a ver que entraba gente y me insultaba muchísimo. Antes de que pasara ninguna cosa. A mí jamás me habían insultado en Twitter, salvo no David. Yo ni los, o sea, habituales. Sí, sí, eso. O sea, salvo David, a mí nadie me había insultado en ni, Twitter. Ni tiene tetas. Y en cualquier caso, o sea, en serio, no estoy hablando de una discusión política desagradable o agradable. Estoy hablando de una persona que entra, eres un mierda, eres tonto. Eres tonto era muy sistemático, lo cual, bueno, pues habría que yo a ver qué hay ahí de verdad, pero me impresionó mucho eso, porque de pronto, para mí, lo que era un espacio, que era un sitio donde diría que más o menos compartía como una especie de comunidad amplia, ya no compartía una comunidad. Ya de pronto había como traspasado una frontera y había otra cosa que yo no sabía que existía y que venía y que tenía una idea preconcebida, digamos, de mí. Y eso me asustó mogollón. Realmente creo que la primera vez que entró alguien a insultarme sin ni siquiera responderme a un mensaje que yo hubiera escrito, dije, esto que... Ahí va, no pensaba yo que fuera esto. Me acuerdo, yo tenía en la anterior cuenta, me acuerdo que había puesto, escribo cosis. Y tenía mogollón de gente diciendo, eres un mierda, cosis, no sabes escribir, ¿cómo te atreves? Cosis, ¿qué te crees? Muy gracioso, no sé qué. Y yo pensaba, y entonces además lo primero que pensé fue, efectivamente, soy un gilipollas, ¿por qué he puesto cosis? ¿De qué voy? O sea, como, no, es muy rápido interiorizar esa especie de culpabilidad. Y ahí creo que se abrió un poco un melón en el que ahora estamos metidos, no digo mi caso concreto, digo que cuando empieza a pasar todo eso, entramos en un melón que creo que es el melón en el que estamos ahora mismo metidos, ¿no? Cristina, ¿compartes el proceso? Tú también lo he visto de una manera así, depende. Dice, aquí hay una explosión, aquí pasa algo raro, un cambio de percepción, ¿no? De la exposición en las redes sociales. Yo tuve el cambio de percepción en el móvil, en el pásalo. ¿Os acordáis el tránsito de Aznar a Rodríguez Zapatero cuando él ganó las elecciones? De repente pensé, ha pasado algo que no tiene que ver con la autoridad, ha pasado algo que no tiene que ver con la jerarquía. Y efectivamente, eso, esa misma sensación de ruptura de la jerarquía, y si rompes la jerarquía, rompes la autoridad, porque cualquier medio de comunicación, y son medios de comunicación, porque el móvil es un medio de comunicación, se basan en la jerarquía. Es decir, tienes que ver primero esto y más grande esto. Por eso existen las portadas. en cuanto tú pones un móvil o una red social, desaparece una portada. Con lo cual, lo que haces es reinventar la imprenta. Es decir, reinventas el conocimiento y la manera de distribuirlo. Y eso, la primera vez que tuve esa sensación, que pensé, hostia, esto es muy gordo porque ni la portada del País de Mañana, ni del Mundo, ni de ABC, ni la cadena SER cuando lo diga, está viviendo esto. El pásalo de los SMS. Móviles. Sí, sí, era un SMS, el pásalo. Y cuando por fin me metí en Facebook... y vi la primera vez que, porque yo no empecé en Twitter porque yo soy hortera, entonces empecé en Facebook, y la primera vez que vi puesta una noticia de un periódico, que además me acuerdo perfectamente, era una noticia del Mundo sobre una cuestión catalana, que yo pensé, ¿a qué viene esto? Fíjate luego. Y dije, ostras, yo veo esto sin saber cómo lo califica el periódico del cual viene. Yo no sé si ellos lo ponen en portada o en una esquinita. Esto lo cambia todo en comunicación. Y fue una sensación como el pásalo. O sea, decir, tenemos un arma bestial. Y la siguiente vez fue cuando le saltaron el ojo, ¿os acordáis? En Barcelona, a Esther, le saltaron el ojo con una bala de goma y el conseller de turno compareció ante los medios de comunicación. Y él dijo, la policía me dice que no estaba allí. Y los medios publicaron. El conseller dice que la policía le dice que no estaba allí. Y había una cadena donde nada era verdad. Solo se decía lo que se decía de lo que había ocurrido. Y volvió a comparecer el conseller 2 días después. Me ratifican los Mossos que no estaban allí. Y de repente cuelgan un vídeo en Twitter y dicen, el pelotazo a Esther Quintana. Y un tipo en el periódico de Cataluña dice, un momento, esa farola y esa decoración navideña solo pueden ser al lado de la Plaza Urquinaona, estaban allí. Y de repente rompen el discurso político, el discurso de los medios de comunicación, el discurso de criminalización, y rompen el principio de autoridad, y fue bestial. Nacho, ¿cómo lo viviste tú? Un tema también de a nivel de medios de comunicación, a nivel de cultura, ¿a qué nivel notas tú que de repente un poco las redes sociales cogen centro de gravedad tan bestial? Bueno, inevitablemente para mí hay una red social que me he olvidado de mencionar, que es la de los blogs. Uh-huh. Que también en su momento tuvieron muchísima importancia, aunque sea España, a escala microcósmica, pero sí que fueron al menos muy importantes para mí, y es el formato que más echo de menos, por cierto. Yo creo que de volver a las redes sociales volvería a abrir un blog, aunque no lo leyese ni Perry. Inevitablemente cuando tuve mi incidente, los días que hacía la campaña para El País y publiqué aquel tuit que... ¿Te importa recordarlo brevemente para alguien despistado que no conozca cómo fue la cosa, por favor? Hice un chiste una noche, en un viernes, que decía, ahora que me he tomado 4 vinos blancos y tengo 50.000 followers, os puedo decir que la bala mágica que mató a Kennedy todavía no ha aterrizado. O sea, era una parodia de la conspiranoia, y con el elemento del alcohol introducido, como dando a entender que aquel día que había llegado a la cifra de 50.000 followers era el día que yo aprovechaba para abrir mi corazón y contar realmente cuál era mi propósito en la vida, que no era el cine, sino contar estas locuras. Era un chiste que no podía llevar a ningún tipo de mala interpretación. Pero mi segundo chiste fue ya, ahora que me he tomado 4 vinos y 50.000 followers... ¿Qué vino era? Para decir, que la gente no lo tome. No, es que no había vino de por medio. Es que cuando en un chiste alguien dice pom pom quién es que nadie está golpeando ninguna puerta. Es parte de la ejecución del chiste. No había... O sea, yo cuando digo, ahora que me tomo 4 vinos blancos... No puse frente a mí 4 botellas de vino blanco, ni 4 copas y una botella. Nada de eso. Era un chiste que tenía sentido como en el conjunto de las series de chistes aquellas. Ese chiste hizo que, pues, alguna gente al retuitearlo llegara a gente que, ante la pérdida de contexto, que era una cosa que no cuidábamos en absoluto por aquel entonces, porque tengo que decir que en estas cuestiones me siento pionero. O sea, en España no habíamos tenido un follón de ese calibre. O retumbaba la cuestión de David Bisbal en las pirámides de Egipto. La verdad es que sí. La verdad es que Bisbal se me adelantó. Bisbal siempre está por delante de mí. Yo creo que es posterior. Porque yo tengo un texto escrito diciendo, ya se habrán olvidado ustedes de la cuestión de Vigalondo en un blog, ya se habrán olvidado ustedes de la cuestión de Vigalondo porque ya están ocupados con la siguiente, como para también poner en contexto eso que decía ahora David, que es esta cosa tan grande, pero por favor recuérdala porque probablemente ya haya mucha gente. Pero miento, lo que no soy pionero es a escala internacional, porque esa fue la época, o sea, coincidió en el tiempo en el que hubo escándalos similares por Europa y Norteamérica, muy similares a los nuestros. O sea, alguien dice algo en Twitter que esa persona ha escrito en visionando un entorno de intimidad y de fraternidad, y de repente alguien desde fuera de ese entorno imaginado agarra el Twitter y lo coloca en un contexto en el que de repente la lectura es completamente distinta. Entonces esa noche hubo gente que... A mí me escandalizaba que hubiera gente que después de ese comentario pensara que yo era nazi. O sea, porque dice, bueno, si yo soy nazi, soy negacionista. ¿Cuántas horas tardaste en darte cuenta que había pasado una locura? A la mañana siguiente estaba rodando y en mitad del rodaje de repente empecé a ver titulares. O sea, fue al día siguiente por la mañana, en mitad de un rodaje, cuando empezaron a llegar titulares, y todo me pareció una broma magnífica, en el sentido de que aquello se iba a evaporar. Eso no iba a ir más allá de cuatro medios cubriendo cuota de publicación al día y sacando esto de madre. Y pensaba que eso iba a durar, pues es un día o dos. No contaba con referencias. Y de repente, pues eso, lo que en vez de un día duró una semana. En vez de una semana duró un mes. En vez de un mes duran dos meses. Y por el camino hay episodios como recibir amenazas de muerte, invitaciones de Israel para que vaya a visitarles y conozca las particularidades de la cultura judía, para que vea que el negacionismo es una forma de pensamiento basada en pseudociencias y en rumores erróneos. Cartas de un hombre de igual que tenía que parecía tener, yo vi su fecha de nacimiento, tenía como 85 años, acusándome de ser cómplice de los crímenes del Eje. Bueno, el de alguna manera yo para mis adentros, ¿no? Incluso esa misma noche yo decía, si yo fuese nazi, ¿no? Si fuese negacionista, si fuese un neonazi, si fuera de la derecha alternativa, esta que ahora tanto se habla, diría claramente que el Holocausto fue un montaje. No diría ahora que me tomo cuatro vinos blancos, ¿sabes? No, yo decía, es evidente que es una autoparodia, pero no fue nada evidente. Pío Moa nunca anuncia las cosas con cuatro vinos, ¿no? Pero porque no es cántabro, ¿qué es eso? Vas de blancos, hay que entenderlo. Eso el resto de España no lo entiende. Ese es el dato que faltaba para hacerlo todo entendible. Y de todo esto, pues atesoro, pues, por ejemplo, una obra de radio magnífica de César Vidal, que de vez en cuando me pongo. César Vidal, ahí dedicó un monográfico a mi persona, y dice, este graciosillo, este individuo pretendidamente graciosillo, autor de la canción Me huele el pito a canela, eso lo dijo César Vidal en su programa, y lo tenéis ahí en los podcasts, lo tenéis ahí en iVoox. ¿Tú eres autor de la canción Me huele el pito a canela? Es lo que pondrá en mi tumba. El epitafio. En mi epitafio me huele el pito a canela. Autor de Me huele el pito a canela. Arrima a la nariz a la tumba. Aquí tocamos techo. Y antes de que existiera el Zander, nada más. Y luego, por ejemplo, también una de las cosas de las que menos he hablado, pero que me perturbaron mucho fue que detecté un vídeo en YouTube que salió como a los dos días, un vídeo con un trabajo de montaje y de composición y de retoque fotográfico en el que me sacaban aquí como agitando banderas españolas y vendiéndome como un prefalangista, una cosa de demencial. Ponían discursos de Hitler de fondo y entonces se intercalaban imágenes mías con imágenes los cronocrímenes hablaban de las checas o sí es, no sé qué clase de vínculo esperan encontrar, pero vamos, intercalaban imágenes mías y de campos de concentración, discurso de Hitler, y entonces una foto en la que yo aparezco en el festival de Texas de cine fantástico en el que agito una bandera americana, me la cambian por una española con el aguilucho. Un trabajo de chinos. Y siempre pensar en esa persona que, calculo que entendiendo perfectamente lo que había pasado, decidió echar más leña al fuego tirando de todos sus recursos y componiendo un vídeo en YouTube, que YouTube retiró al instante, o sea, no me costó nada quitarlo de encima. Pero siempre pensar en esa persona que dijo, ahora es el momento para mí de intentar agredir un poquitín más a una persona a la que considero que está siendo agredida. Y lamentablemente nada de lo que os estoy contando os parece raro. O sea, todo esto es un poco el oxígeno que respiramos. Claro, lo hemos normalizado. Ahora vamos a seguir profundizando en estos temas, pero el doctor Harry tiene que poner un tema para que nuestra excelsa audiencia reflexione. No sé si va a estar a la altura de Me huele el pito canela, pero bueno, vamos allá. Estamos en la línea. Industrias Orsini. Han sonado ya aquí en el Canino. Son de Barcelona. Y sonaron cuando hablamos del ilustre inventor del artefacto explosivo preferido por los magnicidas del siglo XIX, la bomba Orsini. En el disco que publicaron Industrias Orsini en el año 2015, de nombre Suministros para el bel canto, justificaban el título alegando un homenaje a Felice Orsini. Ya sabemos quién es, lo hemos explicado, pero ellos dicen compositor de ópera clasificado por la crítica de la época en el estilo postromántico nihilista. Bien, nos situamos ya, estamos en un rollo libertario anarquista y con humor, en fin. Es un homenaje a la lírica y a la lucha de clases. Libertario anarquista con humor, eso no existe. Ellos son, Industrias Orsini, lo vas a oír ahora mismo. Bueno, en fin, todas y cada una de las canciones del disco son pequeños artefactos que tiran a dar en todos los frentes. Yo recomiendo muy mucho los temas Orsini, que a Juan Carlos le encantan concretamente, y el Black Bloc de verano, que me parece una maravilla. Ese lo dejamos para otro día. Ese para otro día. Ya encontraremos excusa. Pero por supuesto tienen un tema para el tema que nos ocupa hoy, Trending Topic. Dice la letra, y lo vais a oír ahora mismo, si se puede, si se puede, los pajaritos cantan, si se puede, los hashtags se levantan, acaricio la pantalla, espejito, espejito, no pido demasiado, solo que me hagas fap. Industrias Orsini. Me huele el pito a canela. Quiero ser un trending topic. Tengo tanto que decir, todas las cosas que digo son dignas de compartir. Quiero ser un trending topic, manejar la información. Mi lenguaje es muy directo, ingenioso, socarrón. Si se puede, los pajaritos cantan. Si se puede, los hashtags se levantan. Acaricio la pantalla, espejito, espejito. No pido demasiado, solo que me hagas un fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Quiero ser un trending topic, más famoso que Brad Pitt. Tú solo serás mi amigo si me haces un retweet. Quiero ser un trending topic, es mi única obsesión. Si no tengo batería, se me para el corazón. Si se puede, los pajaritos cantan. Si se puede, los hashtags se levantan. Acaricio la pantalla, espejito, espejito. Y de pronto, qué putada, maldito apagón. ¡Declive de las máquinas! Vamos con Guillermo Zapata. Yo, presiono, a lo mejor es una percepción mía y es equivocada, luego lo podemos comentar en la mesa. Pero la burrada y todo lo que sucedió, ¿no?, con los famosos tweets que tú publicaste y esa insistencia, ¿no?, por parte de algunas personas para procesarte y tal, la verdad que actuaciones discutibles de la justicia española hay muchas, ha estado la cosa disputada, pero vamos, lo que ha pasado contigo yo creo que está por lo menos en el top 5. Pero lo que me interesa más de todo esto es, cuenta por favor, en un momento dado, tú, para contextualizar lo que pasó precisamente con Nacho Vigalondo, porque yo creo que es que se ha quedado como en el olvido de los tiempos, tú en un momento decides, es una burrada lo que ha pasado con Nacho Vigalondo, quiero opinar sobre esto, y sobre esto voy a contar una serie de chistes y muchas cosas más, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente picoteó en tus tweets y toda la historia. Cuenta, ¿cómo fue el día? ¿Cómo tomas esa decisión? Y también lo que le he preguntado antes a Nacho, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de decirse qué está pasando? Claro, la primera cosa es que el día en cuestión ha tomado una relevancia brutal en mi vida que en el momento de escribir los tweets no tenía. Y por tanto yo no me acuerdo del día en cuestión. Me acuerdo perfectamente del motivo, me acuerdo del contexto. Me acuerdo del contexto de los días, me acuerdo de eso que decía Nacho, de que no había una necesidad de contextualizar las cosas, porque pues aparte teníamos muy pocos followers, yo en mi caso incluso muy pocos tweets en ese momento, pero fíjate que incluso en ese momento yo los tweets, digamos, aquellos que han cogido más relevancia, son tres. Dos de ellos están entrecomillados, lo cual para mí era una garantía, como una especie de sello de calidad. No puede ser que alguien considere que algo que está entrecomillado, si lo leyeras en cualquier otro lugar, dicho por cualquier otra persona, en cualquier otro contexto, eso es una cita. No, es imposible. Entonces, hubo una parte de procesar. No es imposible, porque está pasando. Y el otro tenía claramente un hashtag que ponía, ahora no me acuerdo qué era, creo recordar que era investidura ficción. Es decir, claramente estaba marcado, hola, aquí estamos haciendo una ficción, estoy escribiendo un relato. Porque supongo yo que en ese momento yo o cualquiera de nosotros ya estaba preocupado con que se entendiera, no por la reacción, sino simplemente porque se entienda lo que quieres decir, o sea, que se entienda lo que estás jugando, ¿no? El pom pom quienes que decía Nacho antes también es una preparación. Si yo digo pom pom quienes antes, entiendo que hay un chiste, ¿no? Se abre el telón, digamos, ¿no? Entonces, claro, a mí me parecía que lo que estaba pasando con Nacho era un delirio. Era un delirio que tenía que ver primero con un no entendimiento del chiste. Creo que no se entendía que lo que estaba viendo era un juego con la cultura de la fama, muy claramente. Pero a la vez yo recuerdo que tenía una preocupación de, si esto lo hacemos, no, cualquiera de nosotros en la calle, no pasa nada. No tiene ninguna relevancia. Si lo escribes en un libro, tampoco, solo por el hecho de ser aquí. Y por eso yo cité chistes que venían de un contexto que no era el de las redes. El marco es tan determinante, entonces, el marco de redes sociales, para que eso acabe ¡boom! ¿No? Yo creo que hay dos marcos determinantes. Uno es el de las redes, y otro es evidentemente la cuestión de la relevancia, digamos, política. Pero me parece mucho más interesante medir el de las redes, porque el de la relevancia política es más fácil, digamos, entender, ¿no?, cómo opera. Pero el de las redes a mí me parece muy alucinante, porque la reacción es muy transversal. No es que haya una gente como de extrema derecha que hace una percepción. No. Es una recepción, digamos, de un montón de gente, sin importar mucho o no de manera determinante su ideología, con la diferencia de que pues hay unos que se activan más, ¿no?, que dicen, pues este tío que dimita y es lo peor, y que le juzguen y tal. Gente que dice, esto no puede ser. Y gente que simplemente se queda como en shock, ¿no? Pero realmente hay una incapacidad de entender lo que estaba pasando. También porque los tweets circulan ya con una carga determinada. No es, mira este tweet, sino mira este tweet que ha puesto este pro-etarra antisemita, ¿no? No. Que claro, entonces hay que decodificar dos cosas. La carga moral que se le ha puesto al tuit y el propio tuit, ¿no? Y eso a una velocidad brutal. Estamos hablando, Nacho hablaba de una semana, el crecimiento exponencial de lo mío son 72 horas. Y yo no viví eso que dice Nacho, de esto es una broma, tal, no sé qué, no va a crecer, porque ya había vivido lo de Nacho. Entonces yo, esto fue, y tanto es así que esto fue un sábado a las 3 de la tarde. ¿Aún así te pilló de sorpresa? ¿O? Me pilló totalmente de sorpresa, porque nunca pensé que alguien pudiera eso que decía antes de me insultan por quién soy yo, pero no por quién soy yo, se ha hecho una imagen de quién soy yo porque pertenezco a una candidatura, pero no sabes nada de quién soy yo. No pensé que fuera a llegar a ese nivel, pensaba que se iba a quedar en esa cosa del insulto dos días también, y tal, ¿no? Y en el caso, y es que me acuerdo perfectamente que el sábado que pasó esto, que fue el sábado al mediodía, 4 de la tarde, ese sábado Nacho y yo hablamos por teléfono a las 10, 11 de la noche, porque los dos entendíamos perfectamente lo que estaba pasando, de dónde venía, y yo el sábado hablé con la gente de comunicación del ayuntamiento. Me acuerdo que hubo tres cosas que creo que solo yo y gente que había vivido lo de Nacho entendíamos bien lo que iba a pasar. Entonces yo les decía a mis compañeros, por ejemplo, había una fiesta de Ahora Madrid para celebrar la investidura de Manuela y tal. Yo decía, no es bueno que yo vaya, no es bueno que se me vea con Manuela. Nadie entendía nada. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? ¿Estás paranoico? No sé qué. No, creedme, tal. Y a las 10 de la noche yo me reuní con gente de comunicación del ayuntamiento y les dije, empezar a preparar un escenario de dimisión. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Esto va a crecer. ¿Creéis que esto es lo máximo? Y no es lo máximo, va a crecer. Y al poco me acuerdo que Nacho y yo hablamos por teléfono y creo que no me impresionó tan, o sea, creo que el nivel de lo que estaba sucediendo no me pilló tan de sorpresa, me impactó mucho al principio, pero no me pilló de sorpresa, porque el impacto fue, hostias, esto es lo de Nacho. O sea, lo reconocí como muy, muy rápidamente, muy, muy rápido. Cristina, tú quieres intervenir, pero también te quiero hacer una pregunta concreta. ¿Hay un plus de maltrato y de machaque a las mujeres en redes sociales? Redes sociales y en la puta calle. Escúchame una cosa, antes quería decir una cosa. Yo creo que en todo esto que estamos hablando hay tres ejes. Uno es el dinero, otro es la presencia pública y otro es la sociedad en la que nos hemos convertido, mea pilas, mojigata, repugnante. ¿Qué tienes con el dinero? El dinero, quiero decir, si tú tienes mucho dinero, si no depende tu imagen pública de ganar, si la manera de la cual te ganas la vida no depende de tu imagen pública, es decir, a Koplovich le pueden joder la vida, le pueden estar dando un millón de tweets insultantes al día, pueden construir una imagen suya bestial y no la va a tocar. Es decir, nos hace profundamente vulnerables por razones económicas y de clase. Dos, es público, es decir, si yo fuera un ingeniero de caminos, no me dirían, puta, te han visto bebiendo la noche anterior, y me mandan y me dicen, y es constante, bestial, y te modifica la vida, porque soy pública, pero porque no tengo dinero. Si yo tuviera dinero y fuera pública, de nuevo no pasaría nada. Yo no sé lo que le dicen a María Teresa Campos en las redes sociales, no debe ser bonita, pero tampoco creo que las mire. Sí. Es decir, ¿por qué estamos en las redes sociales? Estamos en las redes sociales por una cuestión o económica o profesional. Si no, no estaríamos. Estamos construyendo algo económico en las redes sociales y para mí es básico entender eso. Y entonces cuando construye una sociedad profundamente conservadora, ahí me dicen, te mando un congelador y yo les cuento, y me lo meto, ¿qué te pasa? Porque te han visto bebiendo, yo bebo todos los días, ¿qué te pasa? Es decir, a mí, yo soy adulta, colega, todo lo que hago me parece bien, porque por eso lo hago. Y todo lo que digo me parece bien. Y son barbaridades a veces, no me importa nada. El problema es cuando depende de eso la manera en que te ganas la vida. ¿Me explico? Es decir, yo puedo decir barbaridades en la red, no pasa nada, hasta que un tipo me dice, ojo que te he hecho. O hasta que tu carrera profesional depende de eso. ¿Por qué? Porque eres vulnerable económicamente. Y para mí es bestial eso. Nacho, ¿cómo viviste tú lo que le pasó a Guillermo? ¿No? Que además estaba hilado con lo tuyo. ¿También pensabas que se iba a liar tan gordo? ¿Lo viste venir o no? ¿O pensaste otra vez de nuevo, va a ser dos días? Yo desde un primer momento entendí que la intrascendencia, a pesar de todo que tenía mi caso, se debía al hecho de que yo no formaba parte de ninguna formación política. Y que toda la gravedad que algunos medios le querían dar al asunto era porque yo por aquel entonces estaba asociado visualmente a una campaña de publicidad de un periódico que por aquel entonces era la izquierda española, que era El País. Hasta que Adrián habló el otro día. Pero ni trabajaba en El País, o sea, ni tenía un puesto en la redacción del País, ni era editor del País, ni tampoco formaba parte del Consejo de Administración del País, ni formaba parte de ningún partido político. Vamos, lo mío tenía un recorrido que luego he podido identificar desde la lejanía. ¿Vale? Este recorrido tuvo este comienzo y este final porque lo mío era fácil de politizar, pero tampoco iba muy allá, no tenía mucho recorrido. Yo era un director de cine. Desde el momento en que me enteré que había sucedido lo de Zapata, entendí que iba a ser diferente el asunto y que tenía otra trascendencia y otro tamaño porque la situación, el vínculo de Zapata con la política respecto al mío es muy diferente y es mucho más jugoso el de Zapata. O sea que yo, en cuanto me enteré que esto iba a pasar, en cuanto ya a priori pude dibujar en la imaginación toda la trama que se iba a desarrollar y vi todo el arco y ya me imaginé todas las fases, dije, bueno, pues esto va a ser muy duro. Y lo sufrí en la distancia. O sea, y al ver una especie como de remake amplificado, ¿no?, de mi experiencia. Normalmente suele ser al revés, ¿no? Las secuelas suelen ser más pobres que el original, pero aquí, digamos que la secuela ha tenido más presupuesto que la película original, que era la mía. En cuanto vi los ecos que estaba teniendo lo de Zapata, pues reconozco que me sentí muy mal. También me podía ver un poco a mí mismo en tercera persona y incluso hasta te resulta más fácil identificar el dolor cuando lo ves en tercera persona que en primera. Pero admitís que es una idiotez. Es decir, lo que le sucedió a Zapata, como lo que te sucedió a ti, es una idiotez de paletos. Es decir, es una construcción idiota. Lo lamento. Sí. En tanto en cuanto tú la tienes brutal, en Cristina, cuenta... Pero brutal, Cristina, es un ariete político de primer nivel. O sea, se sigue utilizando. O sea, hay gente que ha llegado, pero se sigue utilizando. Se sigue utilizando en tanto en cuanto tú permitas que se use. No es broma. Es decir, yo tengo claro que hay una línea... De un tipo de personas, y vuelvo a la clase y a lo económico, que les importa un pito. ¿Tú crees que Esperanza Aguirre, con todo lo que ha hecho, Ana Aznar, con sus legionarios de Cristo y vendiendo a los fondos buitres su hijo, su hija, la boda? Es decir, son delincuentes. Y seguramente en las redes les decimos eso. ¿Pero por qué permanecen? Porque no compran aquello que ellos creen que no es susceptible de ser comprado. A eso me refiero. Yo creo que de todas formas también creo que fue una campaña mediática y política muy brutal, y yo creo que a todo el mundo le pilló un poco a contrapié, y de los errores se aprende, porque por ejemplo un intento de campaña también muy muy bestia fue con la, no sé si es jefa de prensa o trabaja en el grupo de comunicación de Ada Colau, que es Águeda Unión, que ya estaba en colectivo que se llama Girls Who Like Porno. Entonces de repente en todos los confidenciales de extrema derecha y tal y cual, pues aparecía una famosa foto que está ella meando en una acera. Entonces era como, la jefa de prensa de Colau mea en la calle. Cogió Águeda y dijo, esto era activismo político, punto, se acabó, y zanjó la discusión. Claro, pero claro, ya había pasado lo de Nacho, ya había pasado lo de Guillermo. Guillermo, ¿querías comentar tú algo antes? Sí, yo creo que hay varios problemas. Yo no estoy totalmente convencido de que sea exclusivamente una cuestión de clase. Entiendo que puede tener esos elementos, pero tampoco creo que estemos en la red, que creo que la transformación está en las redes sociales. Creo que tampoco estamos en las redes sociales por una cuestión profesional exclusivamente. Creo que tiene que ver mucho, o sea, como con una mediación de la vida donde pasan un montón de cosas, y que hay un montón de gente que se puede ver en una situación como la mía, no como la mía en términos jurídicos o en términos de relevancia mediática, sino por un ecosistema que a veces es de 100 personas, a veces es de 1000, a veces es de 30.000 y a veces es de 3 millones. Lo que me preocupa es ese ecosistema. Y a veces no es tan fácil que uno pueda deconstruir eso que dice Cristina de tú has dicho tal y tú respondes sí y qué. ¿Por qué? Porque tienes que deconstruir el contexto antes. En las redes se produce una ficción de ti. Y si no eres capaz de deconstruir esa ficción de ti, eso no es tan fácil. Hay veces que es muy fácil y hay otras que no lo es tanto, ¿verdad? Yo creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en mi caso, esto fue un sábado por la tarde y yo el domingo estaba hablando con el New York Times sobre esto. Es decir, yo tenía una entrevista con el New York Times, con un periodista del New York Times, me decía, pero tú entiendes que no puedes decir esto. Y yo decía, ¿Pero el qué? O sea, ¿pero a qué te refieres exactamente? Y le hacía explicaciones de orden político. Por ejemplo, me acuerdo que decía, pero si yo discuto mucho con mis amigos de izquierdas en torno al antisemitismo, por ejemplo, ¿no? Me preocupa mucho cuando se hacen aseveraciones que vinculan el Estado de Israel a los judíos, por ejemplo, y tengo discusiones profundas con eso y tal. Y él, es que yo creo que era como que se bajaba, como que empezaba a oír otra música hasta que yo me caía y luego me decía, pero tú entiendes que no puedes decir eso. Y era como, bueno, pues, o sea, no. Y creo también que tenemos que ser capaces, o sea, que no vale solo con decir yo hago lo que me da la gana y tengo derecho a ello, que está guay, sino también ver cómo intervienes socialmente en eso. Es decir, porque si no, también no afrontas el desafío de, joder, de cambiar las relaciones sociales, ¿no? También que se entienda que esa sociedad que describe Cristina no estamos condenados a ella, sino que es un lugar donde hay conflictos, hay gente que lo ve de una manera y gente que lo ve de otra. Esto es en lo que Cristina y yo no estamos nada de acuerdo. Es que no estamos de acuerdo en absoluto. Para empezar, yo no habría quedado con el del New York Times. Pero sobre todo, ¿por qué le argumentas? Es decir, no se puede argumentar la estulticia. Es decir, es tan idiota lo que te hicieron. Es a un nivel tan enorme de idiotez, de pacatería, de imbecilidad. Es que no puedo comprenderlo. Es un poco como lo de los titiriteros. Es como todo lo que estamos viviendo. Es decir, en el momento que tú argumentas por qué haces eso, te pones a un nivel al que yo no querría ponerme jamás. Y quiero poner y no quiero parecer una feminista radical, pero sí es cierto, fíjate, las mujeres estamos acostumbradas, muy acostumbradas, a que nos ataquen. y sabemos manejar muy bien el ataque. Tú fíjate, la chica que me dijiste que hacía pis en la calle, la poeta aquella que le montaron un carajal en Cataluña bestial, la poeta que hizo lo de padre, madre nuestra que estás en mi coño o no sé qué. Bien, sencillamente no entraron, de la misma manera que yo jamás entro, y que si a mí me entran, por ejemplo, yo como directora de periódico, digamos que digo cosas que no es acostumbrado decir porque no forma parte de lo diplomático. No me da la gana. No me da la gana porque he comido mucha mierda. Y entonces hay una consistencia, o Rita, es decir, hay una consistencia en la manera en que no voy a entrar contigo. A mí dime lo que tú quieras, porque yo no voy a entrar. Eso se podría aplicar a mi caso, pero creo que lo de Zapata, siendo miembro de un partido que acaba de ganar unas elecciones, yo creo que es más delicado. O sea, de repente que... Todo depende si te apoyan o no. Bueno, esa es otra cuestión. Pero yo creo que también creo que a base de actitud a chorro, no creo que se resuelva un problema así. Pero si no es actitud a chorro. Un momento, déjame, Nacho. David, no es actitud a chorro, tío. Es defender lo que uno es. Es decir, actitud a chorro no, yo soy así. La sociedad, yo la respeto. De hecho, llevo luchando por los derechos que yo considero básicos y que son los menos respetados muchísimo. Ahora no voy a pactar con los idiotas. Es decir, yo tengo derecho a llevar una vida adulta, a ser dura. A ser dura. Me cago en la leche, es así. Vamos a seguir en este mismo punto. Vamos a seguir en este mismo punto tal cual. ¿Vale? De hecho, ya me habéis jodido el guión, no os preocupéis. Pero, doctor Harry, un tema, por favor. Y seguimos en este punto. Tienes tú la palabra, Cristina. Bien al pelo. DEFCON 2, César Strawberry. Conocemos el caso también. Y bien al pelo, además, justamente ahora. DEFCON 2 publicaban en 2013 el que es su último disco, España es idiota, y parece que a uno de sus cantantes, César Strawberry, le hayan echado mal de ojo. Quizás... Sí, sí. Quizás es que a alguien no le gustará el título del disco, España es idiota, es probable, puede ser. El 19 de mayo César Strawberry era detenido por la Guardia Civil, que aquí ya es un punto que nos vamos más allá todavía, porque no es que te acusen, te digan por Twitter o tal, no, es que directamente se planta la Guardia Civil en tu casa y te dice, está usted detenido por enaltecimiento del terrorismo. Y aquí ya estamos en otro problema. Todo eso ocurría dentro del marco de lo que se dio en llamar Operación Araña 3. Finalmente, fue a juicio el 12 de julio de 2016 ante la Audiencia Nacional tras haberse desestimado el sobreseimiento del caso por un juez anterior. Y concretamente, todo esto era por haber escrito 6 tweets. Os contamos 3, que son los que han salido en toda la prensa, aquellos que no los hayáis visto. El primero era, el fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los Grapo. Bien. A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora. Bien, y Street Fighter edición post-ETA, Ortega Lara versus Eduardo Madina. Por lo menos creatividad hay, ¿no? O sea, quiero decir, a César Strawberry se le presupone, es rapero, tiene que hacer un montón de letras y recitarlas todas, joder. Al fin y al cabo, el 20 de julio era absuelto y la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurría al caso ante el Tribunal Supremo y aquí estamos todavía. Ocurre que mientras pasa todo esto, el Tribunal Supremo se pronuncia con la primera sentencia por la cual se condena a una persona por tweets a 1 año y medio de cárcel. Es a la tuitera Madame Guillotine. Claro, ahora ya las cosas han cambiado. Es decir, tú ibas al Supremo, tienes una sentencia favorable de la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional te lleva ante el Supremo y sabes que unos meses antes a una mujer le han metido 1 año y medio por tweets. Las cosas están cambiando ligeramente. En cualquier caso, estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo. ¿Qué pensará Strawberry del tema que incluyó en este último disco de 2013 de DEFCON 2? Ya estoy en Twitter, DEFCON 2. ¡Cuánto estado falta en este foro de cotorras! Ahora me mantengo conectado a todas horas. Sueño con llegar a trending topic, aunque mis tweets no pasen de mediocres. ¡Ahora me admite! ¡Ya estoy en Twitter! ¡Nadie me sigue! ¡Ya estoy en Twitter! ¡Es que estoy libre! ¡Ya estoy en Twitter! ¡Ya no soy nadie! ¡Soy puto Twitter! ¡Ahora me admites! ¡Ya estoy en Twitter! compañero, coño, que soy compañero. Aquí seguimos en Barrio Canino, programa número 200, hoy dedicado a las redes sociales y a lo que pasa en ellas. Y hoy nos acompañan aquí en el estudio Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid, Cristina Fallarás, entre otras cosas, directora del Diario 16, y también Nacho Vigalondo, también entre otras cosas, director de cine. Y también tenemos invitados ocultos que estaban ahí en la segunda fila, pero que también se arriman a los micrófonos. Y tenemos con nosotros a un compañero también de una radio alternativa, porque el tema de radios libres, radios comunitarias, quizá en Suiza, que es donde está Radio Lora, es un poco diferente. Y tenemos con nosotros a Miguel Villafranca, de Radio Lora, bueno, que también va a participar en el programa. ¿Qué tal, Miguel? Gracias, bueno, gracias por darme la palabra también aquí en esta mesa. Yo quería introducir algo del tema para un poco hilar otros aspectos de lo que estáis hablando. La primera era que, bueno, al principio se dijo como que las redes sociales las tiene todo el mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que nos miramos un poco al espejo desde este pequeño parte del mundo, que es el mundo occidentalizado y tal y cual. Mucha gente en el mundo ni tiene conexión a internet, ni tiene agua corriente, que fue otra cosa que se dijo, ni tiene dónde enchufarse, ni tiene casa, ni está al corriente de lo que pasa en las redes, ni mucho menos. Entonces, una gran mayoría además quizá. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión importante de todo esto que estabais diciendo, y al principio había una propuesta de programa que hablaba de redes sociales y control social. Algunos de los ejemplos que se acaban de poner y de los que están en la mesa hablan precisamente de una especie de represión, ya sea pública o desde instituciones o desde organizaciones o desde personas particulares, de intento de represión a los demás. Y lo decía muy bien Cristina con ejemplo de las mujeres, que siempre están sometidas a un tipo de agresión y que se reproduce mucho en las redes sociales, y que eso tiene que ver con el sistema patriarcal y machista en el que estamos todos inmersas e inmersos. Y se reproduce en las redes sociales. Entonces eso tiene varios aspectos distintos. Termino de seguida, quiero meter un ejemplo de para qué se usan también en esto del control social los tweets. Nos acaba de dar un ejemplo el compañero con este rapero que por publicar sus letras, por publicar tal, puede ser condenado como otras personas han sido cuando se pone en juego la libertad de expresión. Y sin embargo, esa misma herramienta que son los medios sociales nos dan una gran libertad de expresión, pero también para expresarnos en contra del otro como ataques. Y esto se puede hacer desde una organización política en concreto atacando a personas en una campaña contra esa persona, o desde personas públicas que atacan a otras personas. Pero hay todo un trabajo de esto, y también hay un trabajo hecho por organizaciones grandes como puede ser la CIA, otras estadounidenses y otras europeas y algunas otras, también en cuanto a trabajo político en las redes sociales, como hemos visto en diversas acciones que han sucedido o diversos hechos, como las últimas guerras, como las acciones que han ido de propaganda, incluso en campañas políticas. Yo estaba en Bolivia recientemente, termino, me queda un segundo, el compañero dice que no me vaya de tema también, perdonen ustedes que lo introduzca, y he visto, por ejemplo, para qué sirven, por ejemplo, los tweets, que en Bolivia llaman memes. ¿Ya? En una campaña política por la, bueno, volverse a presentar para dentro de unos años el presidente actual o no, y allí ha servido para que, y yo soy, me fui allí precisamente para ver la campaña, y vi cómo la gente tuiteaba. Allí había un gran discurso político una gran discusión dialéctica sobre el proyecto político de país, había. ¿Ya? Y de pronto nos encontramos a que los compañeros periodistas, como la gente común y corriente, cualquiera, incluso niñas y niños, estaban tuiteando cualquier memez en contra del presidente que alguien había puesto masivamente en las redes sociales. Y fíjate el poder que tiene un niño, una niña de 15 años que no tiene conciencia de la historia, a lo mejor, en poder cesar a un presidente o insultar a una persona o a un actor o a un político o a cualquiera. Antes solo podía ser el Grupo Prisa. Yo alegro mucho de que ahora los niños y las niñas bolivianos también puedan hacer. Termino la idea. El poder que está, pero te quiero decir que el manejar eso bien de una manera o de otra es lo que tenemos que aprender. Entonces, creo que lo que falta con todo esto es aprender más esa herramienta como cultura general, ¿no? Creo que eso sería lo más positivo y que tenemos que contribuir a eso, desde la prensa y desde los que manejamos las redes. Muchas gracias. Antes sí que... A ver, creo que era evidente, ¿no? En este programa, ¿no? Cuando está Nacho, cuando estás tú, Zapata, cuando está Cristina, ¿no? Que iba a haber un hilo conductor, ¿no? Pero no me gustaría que el centro general del programa fuera única y exclusivamente un caso concreto. A mí me gustaría un marco un poco general, que sí que evidentemente se ha planteado, pero que es el que me gustaría abordar. Un tema que a mí me parece especialmente interesante, porque además yo he cambiado de opinión totalmente, es el siguiente, os lo planteo muy rápido. Hay un autor, bastante tecnófilo, por simplificar, se llama Siva Vantinathan. Es decir, una persona que tiene unos planteamientos que hace unos, que recalca en general los aspectos positivos del intercambio de archivos, de todas las dinámicas que dan en internet, etcétera, etcétera. O sea, es decir, no es un cenizo como Morozov, Rendueles o yo, ¿vale? Es un señor que, bueno, que le gusta el tema. Pero, en una charla que le escuché una vez, él es muy, muy amigo de John Perry Barlow, el que hizo la declaración de independencia del ciberespacio y que hacía algunas argumentaciones de lo que es el ciberespacio como el Far West, ¿no? Un espacio por colonizar, etcétera, todo muy, muy, muy yanqui, muy liberal, muy, muy anglosajón. Y lo que planteaba Siva Vantinathan, que primero en ese momento aplaudí con las orejas y ahora ya no, y es lo que os quiero plantear, es él lo que planteaba es: internet es un espacio extremadamente agresivo y que tú, aunque no quieras estar, te cogen de la camiseta y te meten para adentro. Hay casos extremos, el porno por venganza, la mujer que se suicidó hace poco en Italia, etcétera, así que hay ese tipo de casos, ¿no?, en los que realmente tú estás fuera y te meten dentro. Pero a mí me da la impresión que cuando haces discontinuidades en internet, cambia como de la noche al día el tipo de trolls, el tipo de gente que interacciona contigo y que te insulta. ¿Lo compartís o no? Yo que también he hecho discontinuidades en internet, como todo el mundo, ¿lo valoréis esto también? ¿Lo habéis en esas paradas? ¿Qué te refieres con discontinuidades? ¿Dejar de estar? Dejar de estar. O incluso cambiar la cuenta, ¿eh? Sí. Incluso cambiar la cuenta. Vale, yo, a ver, por un lado, yo... A mí la imagen de internet como el Far West me parece una imagen muy acertada, cada vez más acertada, porque especialmente en Twitter, una cosa que descubrí cuando entré en Facebook es que Facebook estaba más regulado a nivel interno. Y eso, de alguna manera, facilitaba, entre comillas, mi libertad de expresión. Es decir, había una regulación mayor de las comunidades, la gente, el tipo de relación, lo que contaba antes Nacho, que en Twitter no se da. Es decir, Twitter de alguna manera reproduce más bien un espacio público sin reglas. A mí me hace bastante, me llama mucho la atención que Percival Manglano, el concejal del Partido Popular, dice siempre que le encanta Twitter porque es lo más parecido al mercado, donde hay un libre intercambio, digamos, de no hay más preguntas, señoría. Bueno, me parece muy elocuente porque efectivamente Twitter sería el espacio donde cualquier modelo... ¿Cuántas veces habrá ido al mercado este señor? Donde cualquier modelo... Se refería a otro mercado. Intuyo que el bueno de Percy ¡oh, my God! El de Rodrigo Rata, no puedo creérmelo. De otras historias, de mercados, de otros modelos. Pero... O sea, que sí que me parece interesante en la medida en que la única regulación que hay hoy por hoy en Twitter es como una especie de autorregulación de comunidades. No hay, entre comillas, no hay Estado, que evidentemente esto es una discusión muy gorda, pero sí que, y especialmente, por ejemplo, con la cuestión de género, han tenido que ser las propias mujeres las que se autoorganicen, impongan reglas, impongan fronteras, hasta aquí tú no me tocas, yo denuncio esto, tal, ¿no? Y eso se ha tenido que hacer, digamos, sin ningún tipo de protección. Y ahora que empieza a haber protecciones, es decir, ideas de regulación, también nos encontramos ante una posibilidad de una resolución de este tipo de conflictos por la vía de una judicialización constante de las redes, vía administrativa, vía multa, que ojo con ella también, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte de la reflexión. La otra es, yo nunca lo dejé, nunca he dejado de tuitear. Puedo haberlo cambiado, pero nunca lo dejé. Pero desde luego, sí recuerdo percibir mi cuenta anterior, 60,000+ tweets, como una cosa importante, ¿no? 3 novelas, si lo pones tal. Y recuerdo que el día que la borré, evidentemente estaba en unas circunstancias muy concretas, pero el día que la borré sentí como un alivio muy grande, como si hubiera quemado todos los libros de mi casa y de pronto dijera, bueno, ahora puedo ser otra persona, no tengo esa carga, ¿no? Esa especie de heteronomía de la red. A mí me parece que tiene un punto interesante. Es básico. Cristina, tú paraste, no sé cuánto tiempo, no nos dirás. Yo, sí. Y has vuelto y te amenazan de muerte. Entonces, no sé si es un buen ejemplo de lo que está planteando. De hecho, creo que bueno, antes me amenazaban con reventarme el culo cada día. A mí no me gustan las redes, no me gustan absolutamente nada. Es decir, igual que escribir me hace mejor persona y por eso escribo, y cuando no escribo soy peor persona, a mí las redes me hacen profundamente infeliz. Yo estoy en las redes porque quiero ganar dinero para alimentar a mi familia. Es decir, yo tengo muy poco dinero. Yo he estado 8 años en paro, después de un desahucio, después de vivir en la calle con mis hijos, y entendí que como construcción comunicativa a mí ya nadie me iba a contratar. Entonces yo podía construir el relato de lo que quería decir en la red. Sí es cierto que alabo las redes, lo he dicho antes, como construcción contra la autoridad y contra la jerarquía. La jerarquía del conocimiento, no política, desde luego que no, ni económica. sí es un lugar, digamos que todo el tejido asociativo que el Partido Socialista dinamitó en los años 80 y primeros 90, sobre todo en las grandes ciudades, y que los sindicatos acabaron de rematar a final de los 90, se está reconstruyendo en las redes. Sin las redes es imposible entender Podemos, las mareas, la PA, la lucha feminista, la reflexión sobre los genitales de las mujeres. Las mujeres nunca habíamos reflexionado sobre nuestros genitales. Y es una cuestión que, como feminista, yo que tengo una edad, voy a cumplir 50, siempre reivindicaba. ¿Por qué no hablamos del coño? No hablamos, es verdad. El hombre es muy fálico y la mujer tiene una construcción. Ni siquiera tiene por qué ser romántica. Puede ser beligerante, puede ser lésbica, pero no es genital. Y de repente en las redes yo vi unas feministas muy jóvenes que reivindicaban una lucha bestial. Decir, no, aquí está mi cuerpo. No hablo de prostitución, que tú sabes que yo no. Aquí está mi cuerpo, vamos a jugar. Y no soy yo sola, y no soy yo sola, y no soy yo sola. Y tú te callas, ¿sabes? Esa que le dice al tipo de al lado, y tú te callas. Bien, esa construcción de un feminismo radical y profundamente sexualizado, que había, digamos que los gays habían hecho esa construcción antes, de repente las feministas lo hacen gracias a la red. Pero yo soy vieja, y a mí las redes me hacen muy infeliz, no me aportan nada. Solo veo estúpidos, en serio. Solo veo estupideces, no hay ningún nivel. De repente hay alguien que pone un link a un artículo que me interesa y me... A mí los chistes no me gustan. Quiero decir, a mí... Yo soy muy bestia. Quiero decir, colguemos el podcast, madre mía. No, no pasa nada. Si además a esta gente le gusta que le fustiquen. Cuanto más diga que no me gustan, más followers tendré. No me importan un pito. Esa gente, quiero decir, no tiene una construcción... Ni siquiera saben escribir. Y entonces de repente pienso... He perdido más tiempo en las redes que bebiendo, que ya es decir. No, creo que nos pasa a todos, me veo reflejado. Nacho, tú ahora mismo, si no estoy equivocado, estás en parada de redes sociales. Sí, indefinidamente. ¿Qué tal lo llevas? Bueno, eso decimos todas. Lo llevo bien, o sea, no tengo ningún tipo de... ¿Hacemos una porra pública de cuando vuelves? No tengo ningún tipo... De hecho, ya he roto una de las tradiciones habituales en Twitter, que es anunciar que uno se va. ¿No? Es un poco la pompa y la trompeta, ¿no? De cuando alguien dice, me voy de Twitter, y de repente hay muchos lloros, no, por favor, no te vayas, sí, por fin que se vaya, y de repente como que te vas, ¿no?, entre la bruma. Pues eso de repente no lo he hecho, ¿no? Eso por lo menos no lo he hecho. También quiero romper la tradición de volver pronto. Constantemente creo que se nos olvida que aunque ya somos un puñado de generaciones bajo el amparo de las redes sociales, todavía somos los conejillos de Indias. Ahora mismo están operando sobre nosotros 9 síndromes para los que aún no se han puesto nombre, pero que ya están operando y que van a tenerlo dentro de poco. Por ejemplo, uno de los grandes peligros que conlleva algo como tan inocente como Twitter es la ilusión de productividad. Tu cerebro cree que ha sido productivo durante un día, cuando no ha sido menos. El tipo de afectación que puede tener en tu capacidad para focalizar tu atención, etcétera, etcétera. Con todo esto no quiero dar una visión, una visión apocalíptica de Twitter. Mi Twitter me ha dado muchísimas más cosas de las que yo le pedí en un principio. Y creo que toda mi vida ahora mismo está determinada por muchísima gente imprescindible en mi vida, la que conocí a través de Twitter. O sea, Twitter como microsociedad me ha dado muchísimo. Me ha dado muchísimo más de lo que yo le he dado a Twitter, de hecho. Pero también me ha expuesto de una manera que para la que ahora me siento actualmente agotado. Ahora no necesito exponerme. No necesito exponerme de maneras que me he hecho en el pasado. O sea, no necesito exponerme un tipo de agresividad, no necesito exponerme un tipo de tensión, no necesito exponerme un tipo de necesidad de respuesta. Por ejemplo, abrí una pequeña red social, Curious Cat se llama, donde a uno le preguntan cosas y uno buenamente las responde. ¿Qué te preguntaban? Me sentí muy frustrado porque una gran cantidad de las preguntas eran preguntas dirigidas a un coach del cine. Oye, ¿cómo hago para triunfar en esto del cine? ¿Qué puedo hacer para conseguir trabajo? ¿Qué puedo hacer para triunfar en esto y tal? Y digo, pues de entrada, si de todos los cineastas de la esfera tienes que hablar conmigo si quieres preguntar por el triunfo, me parece que ya estás un poco ya desencaminado, pero... Entonces, era muy triste también como intentar como formar parte de una cuerda, de un discurso en el que tampoco yo creía que pertenecía. Y luego también, también en cierta manera me siento afectado también por ecos o resultados de Twitter en la vida de gente de mi alrededor. Y gente más o menos cercana a la que ante una situación de aislamiento las redes sociales no les han quitado. De la misma manera que hay una ilusión de productividad, también hay una ilusión de sociabilidad. no tiene sentido que la gente, si la gente con la que hablas en Twitter después nunca la ves en persona, realmente hay un elemento de simulacro ahí. Y hay mucha gente que ha llegado a los 40 años, hay gente, tíos de mi generación que han llegado a los 40 años y se han pasado los últimos 10 años adictos a una red que no les ha proporcionado nada a cambio. Hay una cosa peor, que es la gente que sí conoces. En Twitter y en las redes sociales se hace evidente su ausencia. Cuando tienes un problema, a mí la gente que lo conozco me importa un pito, que me siga, que me diga que no. Cuando tienes un problema, ese problema es siempre público. Cuando falta el apoyo de los tuyos, normalmente en tu casa no te darías cuenta. Y sin embargo, en las redes sociales es muy evidente esa falta de apoyo. Y para mí eso es mucho más bestia, muchísimo más bestia, porque de repente dices, no, es que se crean comunidades. No, es mentira. Es mentira, es decir, no he visto... Pero quiero matizar, yo cuando hablo de la gente que he conocido es gente que a la que he conocido personalmente a través del contacto en Twitter. O sea, siempre hablo de gente con la que he tenido ya experiencias personales. No, pero me refería, por ejemplo, el otro día me mandaron una foto con una pistola, unas balas, eres la próxima, te tenemos ubicada, bla, bla, bla. Yo pensé, jo, cuando a uno le pasa eso, y además lo puse y dije, jo, es la segunda amenaza muy bestia y además me está afectando porque si me tienen ubicada... Hostia, yo tengo una cara y de repente pienso, jo, no voy a salir a la calle con mi niña pequeña porque me insultan y vale. Lo pasa mal. Es así, un día me intentaron pegar con un casco de moto, fue feo. Yo soy escritora y periodista. Nada. El silencio más absoluto. Y de repente dije, joder, esta es la soledad. Todas las voces suenan. Tú has lanzado tu voz al medio de todas esas voces y nada. Y nada. No pasa nada. Probablemente es porque nos hemos acostumbrado a las pistolas, a las amenazas. Pero esa nada para mí fue abismal. Y lo primero que pensé, jo, ojalá pueda en breve, porque ya soy mayor, dejar el periodismo, dejar las redes. Chico, irme con mi biblioteca a leer algún sitio tranquilo, porque realmente el espejismo que me está dando de construcción social y comunitaria es mentira. Después de la canción que va a poner el doctor Harry, vamos a hablar de la inevitabilidad. ¿Cómo se dice? Inevitabilidad. ¿Cómo, perdón? Inevitabilidad. Muchas gracias. De las redes sociales para determinado tipo de actividades, ¿no? Enfocado a la política, al periodismo y al cine. Doctor Harry, por favor. Abrimos. Además, decía Cristina que... Bueno, que había cierta herramienta, ¿no?, para la actividad política. Sin embargo, desde mayo de 2011, que ha habido como un boom así y tal, y además comentabas, ya había brevemente con el cambio de gobierno, aquel pásalo del atentado del 11M y tal. Sin embargo, ha habido una crítica muy grande en el tema del activismo a decir, sí, muy bien, los likes, los comentarios, los faves, todo esto, pero luego, ¿qué pasa en la calle? Ante todo esto, nos hablaban en 2012, con el 15M ya institucionalizado, como punto de inflexión político y activista en España, bla, bla, bla, aparecía el cuarto disco de Lendakaris Muertos y decían, con un título revelado, porque era Crucificados por el Antisistema, se llamaba así el disco en aquel momento. Y el último tema de aquel disco, que en su momento nos apresuramos a poner aquí en el programa, era el que vamos a escuchar hoy, La Voz y el Martini, y dice tal... Dice, he visto cosas que nunca creeríais, brillar miles de iPhones en la Puerta del Sol, un camarada cae bajo las porras del sistema, 10 videocamaradas en directo lo graban. La policía pega, los banqueros nos roban, años de universidad y me acabo de enterar. Como punto de comienzo de lo que estábamos hablando en aquel momento, claro, las redes sociales nos permiten ponernos en marcha y organizarnos tal. Ojo, todo el mundo ha grabado cómo ese policía pega a ese tío, pero nadie ha hecho nada. No ha pasado nada, ha salido en las redes, sí, se ha desmontado cierta comunicación, pero a la hora de la verdad ese tío se ha llevado los porrazos y está en Moratalaz ahora mismo. Bien, había muchas cosas que hablar ahí, ¿no? Han pasado 4 años y se ven menos vídeos de agresiones policiales en YouTube, de hecho, muchísimos menos. Pero no porque la policía haya dejado de ensañarse, sino quizás porque hay menos movilizaciones. La guerra puede que haya pasado del espacio virtual, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. ¿Tiene algún sentido? Aunque solo sea porque se pillan menos hostias, que también es verdad, ¿no? Hostias, no de las verdaderas, pero luego, como dice Cristina, ojo, que me están mandando una foto de una pistola con balas. Esperemos que el análisis actualizado que nos pueden hacer los lendakaris hoy esté a la altura de aquel Ozi el Martini. We'll be right back. caro como Dafón, es más barato de 8 a 6. Habrá paso, somos la resistance. Volamos que el batir y nadie nos podrá parar. Habrá paso, somos la resistance. Volamos que el batir y nadie nos podrá parar. He visto cosas que nunca creería. Estrellar miles de iPhones en la Puerta del Sol. Un camarada cae bajo las porras del sistema. Y en videocamaradas en directo lo graban. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! La policía pega, los banqueros nos roban. Años de universidad y me acabo de enterar. Llamadnos rebeldes, llamadnos si queréis. Pero con Vodafone es más barato de 8 a 6. Abran paso, somos la resistance. Volamos que el banquillo y nadie nos podrá parar. Abran paso, somos la resistance. Nadie te puede pagar ahí con la OCI y el Martini como estos tres que tenemos hoy aquí en el estudio, que también están bastante imparables: Guillermo Zapata, Nacho Vivalondo y Cristina Fallarás. Madre mía. Dale, dale. Lo que nos ha traído hoy aquí David. Sí. No, a ver, le voy a hacer una pregunta a Guillermo que daría como para una tesis doctoral o como para varios programas, pero bueno, a ver, yo espero que él lo pueda sintetizar un de poco. De la Universidad de Juan Carlos. O donde sea, con el plagio y todo esto. A ver, yo soy una persona bastante descreída del papel central que supuestamente han jugado las redes sociales en la nueva política en general. ¿De acuerdo? De hecho, creo que si hay un problema en la nueva política, creo que es precisamente las redes sociales, ¿no? Y cómo se dirimen conflictos internos y toda la historia. También es verdad que considero que supuestamente los nativos políticos digitales, creo que sois los que estáis haciendo peor uso de las redes sociales, ¿no? A nivel. Paradójicamente, paradójicamente. Ahora que no dijo el Papa. No, no, no, bueno, no, es una opinión, es una opinión. ¿Tenéis algún tipo de reflexión en Ganemos, en Ahora Madrid, en todo esto, sobre, oye, ¿qué nos está pasando con las redes? Porque os hace mucho daño. O sea, es decir, de alguna manera, a lo que se dedica la derecha es ver que tuiteáis y atacar. Yo como no soy nativo digital, que lo has dicho al principio, pues yo creo que no hay una reflexión colectiva. Empieza a haber reflexiones, diría que de todo tipo. Yo reconozco que en mi caso me sale una especie de reacción, no con esto de la derecha, que no lo tengo muy claro, me sale una especie de reacción de despojar de épica el quehacer político, ¿no? Es decir, yo creo que es una de las pocas cosas que hago más como tuitero que como concejal, es decir, hola, es sábado por la noche y estoy aquí jugando un juego de mesa, hola, ayer aprendí esto que no lo sabía, o sea, ese tipo de cosas, porque sí me parece que hay como un exceso de, o sea, que es un poco incompatible decir que queremos entrar en, que entramos en política porque la política la podía hacer cualquiera y luego no comportarnos como si fuéramos cualquiera. Entiendo que hay que tener cuidado por esto que dices, pero me preocupa esta idea de construir. Creo que hay que intentar romper un poco los personajes y más los épicos. Es decir, creo que el personaje épico es un problema en la cultura y en la política. Pero también reconozco que justo eso me ha generado problemas. Recuerdo que puse un tuit diciendo: hoy tengo comisión de economía, es la comisión en la que más aprendo, ¿no?, del ayuntamiento. Y inmediatamente, con esta idea de tú es que aquí tendrías que venir venir sabiendo mucho peor. Sí, sí, porque este Müller, el que escribe en El Mundo, me escribió diciendo: ¡qué vergüenza! No, y digo, y yo pensaba, pero si soy un vocal de la comisión, estoy sentadito escuchando lo que se dice, ni siquiera intervenimos, quiero decir que no estoy cumpliendo una función central en el desarrollo político de la economía del ayuntamiento, ni mucho menos. Creo que tenía que ver con otra cosa, que era la idea de una persona política que reconoce que no sabe de algo. Y que eso es como intolerable, bueno, o que no sabe, o que aprende, mejor dicho, ¿no?, que puede saber más. Esta idea de que hay como unos expertos, yo creo que es un poco terrible. Entonces, no, respondiendo concretamente a la pregunta, no, no creo que haya una reflexión colectiva. Y sí, sí creo que hay un problema con respecto a esta especie de dirimir los asuntos, digamos, en esa especie de esfera público-privada o más pública que privada. Lo que pasa es que no sé si eso no es un poco inevitable. Es decir, no sé si precisamente en esa cosa de que las redes se han incorporado a nuestra vida, así al estilo un poco Black Mirror, no es relativamente fácil. O digamos que no sé si la solución a eso es volver como una especie de estadio anterior, ¿no? Un modelo de organización política en el que, digamos, que los trapos se lavan dentro, ¿no? Creo que eso tampoco es, tiene sus pegas gordas y tampoco es sano. Pero estoy de acuerdo en que hay que hacer como una reflexión colectiva, porque, porque efectivamente, si durante toda la vida hemos dicho que el problema es cuando el poder te nombra, ¿no? Y te dice tú eres tal y tú eres cual y tú representas esto y tú esto otro, te, te fragmenta, te divide, te significa, te coloca, ¿no? Y esa es una reflexión que yo creo que ya está bastante socializada. No incorporar las herramientas para salirnos de esos cepos, estar en el lugar en el que nos esperan, efectivamente es un problema. Cristina, las redes sociales distorsionan el periodismo totalmente. ¿Cómo lo valoras? No, en absoluto, es que no... Igual que en política es imposible volver atrás, y me da igual la reflexión colectiva o individual. No, no, creo que ni, desde mi punto de vista no es relevante la reflexión sobre eso. Es decir, aludía antes a la imprenta. La imprenta es una, es quizá la mayor revolución. ¿Por qué? Porque populariza el conocimiento. Es decir, lo saca de las manos de la iglesia, de una pequeñísima élite, y lo extiende. Y por lo tanto, aparecen tres cosas que son esenciales. Una es la posibilidad de los medios de comunicación, por los pasquines, porque puedes imprimir. Eso modifica y permite la democracia. Sin la imprenta y los medios de comunicación no hay democracia. Y la tercera es el nacimiento de la, no, de la novela moderna. Es decir, tu relato ya no tiene por qué ser simple y oral. Puede ser complejo y, por lo tanto, tú también ser complejo. Bien, las redes sociales han hecho exactamente lo mismo, pero a lo bestia. Han cambiado, uno, la manera de comunicarnos, porque la imprenta introduce la industria de la comunicación. Las redes sociales introducen la popularización absoluta. Y la precariedad del periodismo. Bueno, el periodismo no existe. Dos. Desde el momento que hacen eso, cambian la democracia. ¿Me explico? Es decir, cambia la democracia. El ciudadano interviene en el conocimiento y desde el momento que, no, que tu conocimiento no pertenece a la industria, no es manejable y puedes organizarte de otra manera y cambias la democracia radicalmente. Y lo veremos, ahora no tenemos ni idea. Y tres, cambia nuestra narrativa de nosotros mismos. Ya no hace falta la novela. ¿Por qué? Porque la novela sirve para que alguien que quiere narrar una experiencia te la dé, tú la compres y veas que puedes asumirla como propia, es decir, funcione como espejo. Hay miles de millones de personas narrando en directo cada día su vida. ¿Para qué coño quieren que yo les cuente la mía? ¿Me explico? Es decir, hay un cambio radical absoluto que, desde luego, los medios de comunicación no son relevantes. David, ¿por qué no son relevantes? Desde el momento que Trump hace así, pone un tuit y todo el planeta se entera de lo que va a hacer por su tuit, desde el momento que Mariano Rajoy, en lugar de convocar una rueda de prensa, pone un tuit, ¿para qué queremos un intermediario? Y esa es la gracia, es decir, de la misma manera que los medios de comunicación tienen que entender que el intermediario no existe y por lo tanto lo que tienen que hacer es de disjockey, es manejar lo que ya existe y distribuirlo, los políticos tienen que entender que ya no son interlocutores solo, sino que son acción. Hostia, es que es bestia lo que ha pasado. Lo siento, perdonadme, me pongo así un poco telúrica. Un apunte. Sí. Hay que tener en cuenta que Mariano Rajoy no escribe. Tiene un equipo brutal, que serán periodistas, politólogos, sociólogos, pues economistas. Le da un premio de orador, ¿eh? En fin, te voy a añadir algo, Mariano. Mariano Rajoy no es como Ciudadanos, no existe. Pero creemos que existe. Esa es otra. yo a veces pienso que tampoco existo. Nacho, vuelve. Una cosa, entiendo que... He estado aquí todo este tiempo, ¿eh? No me interesa. Yo entiendo que para ti será francamente complicado disociar o distinguir usos y costumbres de redes sociales de lo que te pasó a ti a nivel, ¿no? Con el tema del país, sí, bueno, de tu actividad profesional, pero ¿cómo enfocas tú a nivel de cuando enfocas un proyecto, una película, una historia y las redes sociales? ¿Complementa, enturbia, jode? Hay momentos muy concretos en los que quizá llegas a un contrato que cubre un sector de tiempo muy específico, con una distribuidora, con una vía de exhibición, que quieren que tuitees en días concretos, una cantidad concreta. Es como los contratos que se suelen hacer con famosos, que en un momento dado promocionan una marca a través de sus cuentas en redes sociales. Al margen de eso, que es una cosa minúscula y casi imperceptible en el conjunto del asunto, en realidad no creo yo que tener una cuenta... de la misma manera que una red social no mejora tu calidad de vida, sino que sube el volumen de lo bueno y de lo malo a la vez, de forma simultánea. En tu vida profesional creo que está muy mitificada la relevancia económica de tener una red social y tener una vida social activa en redes sociales. Sí, creo que está muy mitificada la importancia. Hay dos tipos de noticias que los medios les encanta dar a día de hoy. Y una de las noticias es: la red importa muchísimo. Y la otra es: la red no importa nada. A los medios les encanta decir a la vez que todo es por culpa de las redes sociales, y también les encanta decir que pese a las redes sociales todo sigue igual. Son dos mensajes que estamos recibiendo a chorro, de forma simultánea, sin aparente contradicción. Eso lo he vivido, pues, por ejemplo, cuando yo, sin tener ningún director de campaña en mis películas, cuando yo a través de mi cuenta personal, una cuenta personal a través de la cual hago lo que hace todo el mundo en redes sociales, que es vender su personalidad o intentar añadir un valor añadido a lo que uno hace, en caso de que uno haga algo más que vender su personalidad. Digamos que cuando estrenó una película, yo recuerdo que en el estreno extraterrestre, que también por aquella época era también bastante, ya hace bastantes años, yo cuando retuiteaba opiniones favorables, hubo una época en la que eso me pareció una forma de publicidad honesta. No te estoy diciendo que mi película es buena, yo jamás hablaría bien de mis películas, nunca hablo bien de mis películas en público, pero me parece que hay un grado de honestidad en que si alguien que no eres tú ha reaccionado bien a algo que has hecho, darle un altavoz a esa opinión es más noble que no que uno mismo componer un mensaje autoelogioso. Uh-huh. Pero luego también esa misma actividad también tiene su contrapartida, porque no deja de ser un poco mezquino el darle un altavoz a alguien que habla bien de ti. Tiene su lado desagradable. Con lo cual, ¿con qué nos quedamos? Llegamos al punto cero. Hay una especie de cliché que me ha ido sobrevolando, una sombra que me ha ido persiguiendo desde hace unos años, que es el comentario de que qué cabrones los followers de Vigalondo, con todos los followers que tiene, que luego se estrena una película y no va nadie, ¿no? Que pocos espectadores tiene para la cantidad de followers que tienen. Esa noticia hace alusión a un término que ahora se ha popularizado después de la victoria de Trump, que es la burbuja informativa, la burbuja cultural. No, es que vives en un entorno en el que crees que todo el mundo va a votar a quien tú votas, y crees que todo el mundo va a ver las pelis que tú ves, porque vives en una cámara cerrada donde todo el mundo piensa igual que tú. A partir de muchos periodistas, antes de que se popularizase este término, ya decían: joder, qué putada que los followers de Vigalondo no van a ver las pelis de Vigalondo. La paradoja es que ese propio pensamiento, esa declaración, también es víctima de la burbuja, porque ese periodista cree que tengo muchos followers porque un día, una tarde, igual hubo 3 retweets de promoción de mi película durante una hora. Y a eso a él le pareció que había muchos followers, cuando en realidad, en comparación con cualquier estrella de la televisión, mi cantidad de followers es minúscula, es anecdótica. O sea que al final no creo yo que en una disciplina como la mía, o en un trabajo como el mío, la actividad en redes sociales al final se aleje mucho del punto cero. No es especialmente negativa, pero tampoco especialmente positiva. Al final, de lo que más te va a definir es tu propia obra, y lo demás son adornos. Yo tengo que confesar que... ¿A Trueba le recomiendas que tuitee? ¿A Fernando Trueba? No, porque de entrada él no tiene necesidad de hacerlo. Yo creo que... Y no digo necesidad de forma casual. Yo creo que cuando he tuiteado y cuando he escrito en blogs, estaba también respondiendo a una necesidad personal de comunicarme y de expresar ciertas cosas. Antes estábamos, durante sonaba la canción, estábamos recordando los chistes que posteábamos en nuestros comienzos. La necesidad de contar chistes, de conocer gente que esté fuera de tu entorno inmediato, la necesidad de comunicarte de cierta manera, la necesidad, incluso el placer, de compartir un libro que te acaba de gustar y que te acabas de leer y que te gusta mucho con otra persona, aunque sea desconocida. Yo creo que cuando hablamos de redes sociales hablamos mucho de el beneficio que obtenemos, cuando yo creo que el 90% del beneficio es el placer inmediato que conlleva colmar una necesidad muy humana, que es la de comunicarte a una escala diferente a la de todos los días. Y mostrarte. Wow. Bueno, ¿cómo vamos de hora? Caballeros, damas y caballeros, ¿estamos bien? Yo aguanto un poquitín, si hay sí. Si es necesario, sí. Bueno, ¿qué peli vas a ver? ¿Qué peli vas a ver? Muy bien, muy bien. ¿Qué peli vas a ver? Rogue 1. Ah, que es, ahí has estrenado. Están hoy, creo. Ah, vale. Sí, sí, hoy. Así es. Vale, pues como yo confío en ti, dime qué tal te ve, qué te parece y vale. Ya haremos un programa, ya haremos una valoración, sí, sobre. Me parece bien. Los ¿qué pasó con Disney Barrio y las Gradas Galaxias? Doctor Harry. ¿Me vais a pedir una canción? Vamos, sí, a ponerla inmediatamente. No te la vamos a pedir, nos la vas a imponer, perdóname. Claro. Bueno, está. No, oye, y perdóname. Oye, vais a pedir. Me voy a hacer un falleras, me voy a mear hasta ahora. Mira, hace unos cuantos programas estuvo aquí Lucía Littmaier y. Menos mal que mi madre no oye radios libres y está sorterada. Ay, ay, ay, ay. Y nos trajo una música de una artista inglesa, Kate Tempest. No conocía, pero desde entonces me he flipado con ella. He puesto el último disco, el Then Eat Chaos, déjales que coman caos, y estoy alucinando. Poeta, rapera, nueva promesa de la poesía inglesa, frecuenta los círculos de Oxford, ya os conté ahí. Bueno, una mujer increíble y muy joven, curiosamente. Además, y cuando la ves en directo parece más joven todavía de lo que es. De su último disco, del Let Them Eat Chaos, que estuvimos comentando en aquel programa, vamos a traer un nuevo tema. En ese disco os contaba que abordaba de pleno el tema de la incomunicación social en la era de las comunicaciones. Curiosa paradoja. Y en el tema que vamos a poner, Europe is Lost, comienza con el siguiente verso. Dice, Europe is lost, America lost, London is lost. O sea, Europa, América y Londres están perdidos. Empieza ya mal y ya no está dando una pista de por dónde va a ir, ¿no? Está castigando ahí a tope. Lo que nos va a contar no va a ser agradable y nos lo muestra un poco más adelante. Como esta mujer rapea largo y tendido, funciona entre el rap y el spoken word a mitad de camino, os voy a traducir un trocillo de la canción. Dice, es la generación del aburrido de todo, el producto de la colocación y manipulación del producto. Dispárales porque es la mejor atención que podrás proporcionarles. Vamos a ver, zapatos nuevos, cabello hermoso, baladas edulcoradas de mierda, selfies, selfies, selfies, más selfies. Y aquí estoy yo, fuera del palacio de mi persona, construyéndome un yo y una psicosis personal. Y mientras tanto, la gente está muerta en su manada. Pero nadie se da cuenta. Bueno, en realidad, quizás algunos se han enterado. Lo podemos notar por los emoticonos que mandan en el WhatsApp. Kate Tempest, Europe is Lost. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence and structural viciousness. Your kids are dumb. Stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the breadline. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts. You can ask, I knew it was madness. Roll ran red, pure claret, and about them immigrants. nervous, I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Court sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of spliffs, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves and no, nobody noticed. Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and less dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find if it threatens you. No trace of love in the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck. Kate Tempest, magnífica. Esta mujer, yo, David, tú la conocías. Yo me iluminó Lucía con ella y es, soy fan directo y ya está, y nada más. Soy fan fatal y de hecho voy a confesar públicamente que le mandé un email de amor, o sea, lamentable. Maldito sea. Lo que se hacía antaño, ¿no? A tus fans que les escribías, ¿no? A los Ramones, a no sé qué tal. Bueno, pues yo lo hice con... Maldito seas por, he hecho por adelantarte. Bueno. Qué horror. Dale, dale, anda. Bueno, para ir cerrando... Una pregunta un poco jodida, pero bueno, yo creo que ya que estamos hablando de redes sociales, yo creo que es inevitable. ¿Qué es lo que más os sorprende de que la gente recoge de vuestra personalidad por lo que publicáis en redes sociales, ¿no? Es decir, oye, yo soy esto, esto y esto, pero la gente a mí solo me habla de tal. Digo, hombre, pero si tengo 100.000 tweets de otra cosa o tengo 100.000 posts en Facebook o de lo que sea, de otros temas, pero la gente se queda con esto. Y me da la matraca, y me da la matraca, ¿qué tal, no? Que es el, en el balance este de redes sociales, a ti, por ejemplo, Guillermo, ¿qué es lo que más te sorprende? Dice, oye, ¿por qué no habláis de esto y solo habláis de...? En mi caso es que ese tipo de ruido, por entender separado ruido y mensaje, o sea, como una especie de meme que no significa realmente nada tuyo, sigue siendo la cuestión de los tweets. O sea, me siguen llegando. Lo que pasa es que me he acostumbrado, y es algo que recomiendo vivamente, a silenciar cuentas. Es una práctica que creo que ayuda... Lo digo en serio, creo que también ayuda a que uno no viva bajo la idea de que el mundo le odia. Creo, yo he llegado a... Incluso ha habido un momento en el que algún tuit mío que se ha vuelto a una escala diminuta a sacar de contexto, o alguien que de pronto se ha acordado de mí por lo que sea con algo de relevancia y me ha atacado, y eso ha generado como retweets o menciones. Ahora, en vez de vivirlo como Dios viene a por mí la humanidad, ¿no? Esa burbuja a mí se me ha roto ya totalmente, y entonces de pronto, en vez de vivirlo como algo malo, como una agresión, digo, ah, qué bien, una oportunidad estupenda para silenciar gente que quizás dentro de un tiempo, y creo que es bueno incluso para ellos, porque en realidad yo a ellos les doy igual. O sea, es esa cosa efímera de superioridad moral, y con el silenciar es perfecto porque ellos la tienen. Es decir, ellos insultan. Ah, eres un mierda y tal. Y bueno, pues yo qué sé, ojalá te pudras, no sé lo que salga. Y ellos, pues el mensaje lo lanzan, simplemente yo no lo oigo. Que en el fondo es más parecido a cómo es la vida, que la gente habla mal de ti y tú no te enteras, ¿no? Y yo creo que eso es el mecanismo de regulación de Twitter que es mi favorito ahora mismo, ¿no? Pero con respecto a la. Digamos, a esa parte de la personalidad, creo realmente que no. Es que yo además ahora mismo estoy en una situación rara por el hecho de ser concejal. Es decir, la mayor parte de mis menciones son estas de insultos o gente que tiene necesidades concretas en torno a su barrio. O sea, hay un poco de esas dos cuestiones. Y eso entiendo que forma parte de una especie o de una lógica de servicio público que de alguna manera encarnas, claro. Entonces tendría que, creo que será más adecuado en el caso de Nacho, de Cristina, que en el mío. Cristina, cuando te llaman zorra, te amenazan de muerte y tal, ¿cuántas veces es por tus novelas negras y por tus libros y cuántas es por existir? Cuando me llaman zorra siempre es por mis tetas, pero yo lo tengo superado. Yo también soy silenciadora, siempre. Silencio todo. Es decir, al primer insulto retuiteo, porque creo que en el caso de las mujeres es muy importante visibilizar el insulto, muy importante, y una vez retuiteado, silencio. Yo sé que me siguen insultando, hay veces que me dicen, ostras, aquel tal José Guchuguchugu que cada día te llama puta. Yo no tengo ni idea. Pero yo las cuando volví a las redes sociales me las planteé para empezar. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? 2 años y medio, 3 años. Lo que duró el desahucio, lo que duró estar viviendo en la calle prácticamente. Además fue una experiencia maravillosa. Es decir, yo insisto, yo no nunca lo escondo. Es decir, yo volví por dinero. Es decir, cuando te dedicas a los medios de comunicación y sabes que ya las empresas de comunicación no contratan, que vas a hacer un freelance y vas a hacer aquí una, o te construyes un personaje o no te llaman. Entonces volví por eso y luego pensé, úsalo, fallarás. Es decir, yo, para mí las redes son una herramienta política, profundamente política. Es decir, después de, digamos que yo era la clásica pija tonta de Zaragoza, por así decirlo. Podía tener mi lucha feminista, etcétera, pero no sabía lo que era de verdad, la pobreza. Es decir, la importancia del trabajo. Yo era, digamos, filomarxista, pero no a lo bestia. Y de repente me di cuenta de hasta qué punto tu identidad está ligada al trabajo, y mucho más si eres una mujer. Y pensé, vuelvo, pero esto me va a servir como herramienta política. Y si te fijas en las redes, yo las uso solamente como herramienta política. De vez en cuando cuelgo un artículo y muevo algo. Pero yo dije, bueno, vamos a hablar de aquello que no se habla, y lo uso. Y entonces sí tengo, más allá de puta, polla, y me mandan consoladores, y los voy silenciando. Sí tengo un montón de gente muy interesante que a diario me manda noticias. Hay una tipa que están desahuciando allí, hay una familia que no come allí, hay una gente sin luz allí. Cristina, estamos perdiendo el trabajo en Granada. Bueno, se han acostumbrado a que ahí hay una interlocución que a mí me interesaba mucho. Y tuve que perder a todos los amigos en la red. Fíjate, Nacho, que tú decías antes, la burbuja. Es decir, yo antes, cuando estaba en Facebook y en Twitter, todos los que me seguían y a los que yo seguía eran conocidos, con lo cual en el fondo era como ir al bar por los viernes. Hablábamos todos de lo mismo, el perfil era el mismo, etcétera. Cuando yo me fui y volví, en Facebook volví como personaje, no como persona. Con lo cual ya no podía tener amigos. Y toda la gente que me seguía en Facebook es gente que yo no conozco en absoluto. Y en Twitter no seguía a nadie que fuera medianamente amigo. A los 5 muy amigos y a gente que me interesaba por alguna razón política. Y entonces he creado una burbuja donde no nos chupamos las pollas demasiado. Y es muy interesante. Nacho, tú tienes una burrada de seguidores. Bueno, en comparación con quién, claro. Hombre, tienes mucho trabajo. Ya. ¿Tienes? Bueno, pero también hay como, que... Como dicen la gente pedante en ciencia, tus seguidores son de varios órdenes de magnitud. No, pero la pregunta... La pregunta en serio. ¿Tú tienes una cierta sensación de control de la imagen que proyectas en redes sociales? Es decir, a ver, yo me expongo, esto y tal, o dices, qué mal lo hago, que me hablan de un tuit tonto... No estoy hablando de los casos extremos de los que evidentemente, ¿no? Pero la gente me habla de una serie de cosas que no es lo que yo realmente hablo y tal y cual, ¿no? Y pongo un ejemplo porque yo estoy convencido que a este señor no le hablan de juegos de rol, que es un auténtico experto mundial, a esta señora no le hablan de novela negra, que es una experta mundial, y a ti de otras cosas que a lo mejor te gustaría que te interpelaran tampoco, no lo sé. No, ahí no tengo mayor queja, ¿eh? El tipo de diálogo que tengo o que tenía en Twitter con gente como Mauro Entrialgo, o con gente como Elena Prado, por dos que vienen automáticamente a la cabeza, o Hematocrítico, o Noel Ceballos, son diálogos que también tendría con ellos cara a cara. O sea que en ese sentido no, tampoco tenía una queja especial. Habéis hablado de los trolls, por ejemplo. También yo silencio muchísimo. Hay mucha gente que no sabe que yo les he silenciado y que Que llevan años, sí, llevan años, sí, es alucinante. Pero luego la vida, antes hice una breve mención a la derecha alternativa, que parece que no, que alguien lo ha entendido como quizá como la confirmación de que las redes sociales se pueden solidificar en algo real, en un monstruo real. Yo he tenido ocasión dos veces en la vida de enfrentarme a un troll mío, a un hater, ahora se llaman más bien haters antes que trolls, y en los dos tuvieron la misma contestación que tuvo Milo Yiannopoulos, una de las estrellas de Breitbart, que es el medio este, que es la plataforma de la derecha alternativa. Le entrevistaron en Channel 4 y la presentadora le contrapuso algunos de los titulares de Breitbart, ¿no? Que son del tipo las mujeres feministas son más feas, el control de anticoncepción hace que las mujeres los métodos de anticoncepción hacen que las mujeres estén más feas y más inestables, o sea, mensajes de ese tipo, ¿no? Y cuando le preguntan y cuando le contraponen esos titulares, la respuesta de él es la misma que me dicen a mí los trolls cuando les miro cara a cara, ¿no? Dos veces en la vida, que es un personaje, es que es sátira. Es el mismo tipo de ideología. Es la banalidad del mal. O sea, ellos se narran como un personaje, es la banalidad del mal. No es, claro, he dicho ideología, pero no es ideología, es un simulacro de ideología, es un trasunto. O sea, es alguien que se mete con Zapata, con la misma virulencia, sea Zapata el partido que sea. Es un apolitismo del mal, por decirlo así. O es ideología por acumulación. De repente yo pienso, no hay ideología. Hay aislamiento, frustración sexual, fracaso laboral y consecuencias tantas de una crisis económica. No, hay acoso al débil, hay sometimiento, hay insulto, hay rasgos muy muy muy determinantes del conservadurismo y del fascismo incluso, que yo los veo cada día. Bueno, sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con Cristina, porque creo que hay un paradigma que es Forocoches, ¿no? Sí. Entonces, Forocoches se explica en términos ideológicos, no se explica en términos de que follan poco, que tal, no, es decir, hay meritocracia, hay patriarcado rampante, hay una serie de cosas, y que evidentemente desde Forocoches rebota en muchos otros aspectos, en redes sociales y evidentemente la... Yo creo, me atrevo a afirmar que los aspectos no ideológicos es el caldo de cultivo sobre el cual se genera una ideología. O sea, si es antes un parado que neonazi, y posiblemente el orden de factores sea ese. Claro, lo que pasa ahí es que o sea, primero que estamos entrando en un melón súper complejo, ¿no? De entender, porque probablemente pasen... Hicimos un segundo de guerras culturales, yo aquí veo, entiéndeme, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que probablemente sean las dos cosas a la vez, interactúen, etcétera. A mí lo que me parece, digamos, importante en relación al debate que tenemos de redes sociales es, de alguna manera, que en esa pérdida de la jerarquía, cualquier estructura más o menos organizada para introducir mensajes en esos lugares no jerarquizados que sepan trabajar bien esa cuestión infrapolítica, y digo infrapolítica no en un sentido peyorativo, sino todos aquellos elementos que nunca se han considerado por la política tradicional como lo importante, tienen una capacidad de organización social muy tocha. O superpolítica. Estamos hablando de ejército, es decir, funciona como ejército. ¿Me explico? Es decir, hay algo que no es ideológico, es cierto, pero sí es organizado. Cuando tú dices, es verdad, quien está organizado sabe funcionar. Bien, ¿quién está organizado ahora? Por favor, ¿quién está organizado? Pues la derecha y la ultraderecha. Y de repente hay un ejército de gente que agrede. Porque con perdón, perdonadme, las huestes de la derecha y de la ultraderecha jamás han manejado grandes argumentos. ¿Qué hacen? Funcionan. ¿Y funcionan cómo? Con la agresión, con la burla y sobre todo con la impunidad. Y a mí lo que me da miedo es que de repente estoy viendo, cuando las pistolas, las balas... antes sí, a un periodista, pero antes quiere decir hace dos años, a un actor, a un comunicador, a un político, le mandaban la imagen de una pistola, tú eres el próximo, sabemos dónde vives, se montaba un pollo del carajo. Claro, lo que pasa... Ahora no pasa absolutamente nada, y ahí hay un cambio bestial. Pero yo no creo, es que me da miedo banalizar la experiencia, digamos, concreta que tú has vivido. Pero tengo la sensación de que uno de los motivos por los que no pasa nada es que no pasa nada. No sé si me explico. No, Guillermo Zapata. Yo iba el otro día por el Paseo de Recoletos y un tipo con una moto se quitó el casco, me dijo puta roja de mierda y me intentó dar con el casco en la cabeza. Entonces, y sobre todo pasa algo en mi vida, que es que yo ya no quiero salir con mis hijos pequeños a la calle porque temo que me insulten o otro tío con un casco me dé. Y eso se libera cuando alguien es capaz de decir en voz alta, impunemente, te voy a matar. Bien, y yo insisto que creo que tenemos que medir de manera mucho más fuerte una agresión que se produce porque un tío va en la calle y te insulta y te llama X o Y, que un tuit. No, perdóname, no. La verbalización es el primer paso. No es broma. Sí. La verbalización del agravio... Es decir, digamos que hay un montón de gente en una sociedad que tiene un ramalazo racista. Pero hemos pactado entre todos que nadie dice ese gitano de mierda lo voy a matar porque es un puto mierda. Bien. La primera vez que uno lo verbaliza no es que te vaya a matar al gitano, igual que ese tipo de la pistola no me va a matar a mí, y por supuesto no tiene mayor relevancia él. Sin embargo, verbaliza, arranca y da un paso que en esta sociedad no se daba. Claro, la historia es que las redes, digamos que siempre, o sea, que las redes tienen una enorme capacidad para eso que se producía en zonas, digamos, de cero tolerancia. Social, no iba a decir cero tolerancia política, no, de cero tolerancia social existe, y existe y además tiene capacidad de ser meme, entre otras cosas porque es escandaloso, es decir, y porque articula o vincula cuestiones que luego pasan fuera. Lo que digo es que para poder hacer el enlace entre una cosa y la otra, tenemos que darle muchísima más énfasis, en mi opinión, y realmente no lo tengo claro porque creo que es una cosa que está empezando a pasar, a lo que pasa afuera. Porque es lo que pasa afuera lo que nos va a permitir demostrar eso que tú dices del... No, y en tu partido lo sabes muy bien. Es decir, en tu partido abandonasteis las calles y os habéis basado en el relato, con perdón. ¿Cuál no, de ellos? No, da igual, cualquiera. Todo bien. No, pero oye, tú sabes que os tengo toda mi simpatía, pero entiendo que la estructura del relato es importantísima, importantísima. Y entiendo que sin esa construcción del relato no hay cambio. Puede pasar en la calle lo que queráis. Bien, puede pasar. Puede haber una raza racista, puede haber un ataque a negros. Pero si se construye un relato público que permita, que le ponga una base sólida a eso, para mí es muchísimo más grave que la agresión física. Lo siento, pero muchísimo más. Bien. Vigalondo, di algo. Y ponemos un tema. ¿Que diga algo respecto a esto? ¿A lo que estamos hablando? ¿O quieres que pasemos a otra...? No, sobre esto. Por favor. Sobre esto. Yo me gusta mucho recordar la que para mí fue la escena más significativa de la película de David Fincher, La red social, y es casi una de las primeras secuencias, que es cuando una página web que sirve para puntuar chicas en un campus universitario de repente sirve para que un montón de tíos que antes vivían su frustración sexual en solitario, ¿no?, como hacíamos todos en aquella época, el hombre está casi diseñado para ser un frustrado sexual por mucho sexo que tenga en su vida, eso es una cosa que va por otro lado. Entonces, de repente, algo que en la adolescencia, que es mucho más duro, en la adolescencia, como no te comes un colibrí, estás totalmente que te va a explotar la cabeza, de repente nace una herramienta que permite que la frustración sexual de cada uno de esos tíos que están cada uno a su bola, de repente puedan establecer una comunidad, y ese es el germen de Facebook, y así nace Facebook. O sea, Facebook nace como la oportunidad que tienen un montón de tíos de compartir su frustración sexual y hacerla común. Que eso sea el germen de tantas cosas, creo que dibuja el pastel que ha reventado estos últimos años. No solo ser comunidad. Ser comunidad sobre la base de sentir superioridad moral sobre aquello que en una construcción patriarcal, dicho así mal y pronto, de pronto es como una especie del objeto de tu odio. Es decir, te da la oportunidad, no es solo la oportunidad de decir, porque imagínate si fuera una red que lo que dijera fuera, oye, somos tíos y estamos frustrados, ¿qué hacemos exactamente, esto? No, es, no niego esa frustración y lo que le doy es un mecanismo para sublimarla en el odio, o sea, en el odio o en la superioridad moral o en el ataque sobre otro. No, sobre es justo un momento, es justo lo contrario. Cristina, es justo lo contrario. Es la inferioridad moral, es decir, es admitir tu basura en público. La inferioridad moral, es decir, la superioridad moral, todo el mundo la ventila. ¿Qué pasa en las redes sociales? Tú puedes decir, soy un hijo de puta, me pajeo con todas las páginas porno de niñas, bla, bla, bla, bla, y ahí compartes aquello que si es común, deja de avergonzarte y deja de ser pecado, que en el fondo todo es una construcción de pecado, culpa, castigo. Bien, el problema no es la superioridad moral, el problema es la infamia, el problema es compartir la infamia, es como los nazis, es decir, cuando yo soy racista, tú eres racista y de repente nos miramos y decimos, todos queremos matar gitanos, me cago en la leche, atarle los dientes, nos reconocemos y la culpa y el pecado desaparece y pasa a ser un ejercicio. Para mí me da muchísimo más miedo en las redes sociales el reconocimiento de la inferioridad moral que de la superioridad. Pero ojo, desde el anonimato siempre. En el 90%. No necesariamente. Lo malo es que la gente ya firma con... Desde que apareció Eduardo Inda todo ha cambiado mucho. Bueno, madre de Dios. Vamos a tocar ya el tema final con este tema, que es el tema de la conspiranoia, nunca he sabido muy bien cómo... Conspiranoia. David lo sabe bien, conspiranoia eso. El maravilloso mundo de la conspiranoia. El último que me ha fascinado es la conexión que establecía un colectivo, del que no recuerdo el nombre, entre Patricia Orrillo, aquí presente, ha venido aquí al programa varias veces, además, en calidad de invitada y entrevistada, con George Soros y los Illuminati, directamente. O sea, Patricia Orrillo y George Soros de la mano, caminando hacia un futuro incierto. Bueno, esto, a ver, conspiración y fijo, porque un día la vi con Fanetín. Bien, pues por ahí. Y ya, además, tú ves todo un relato construido de 50 y 50 hojas tú vas bajando con el deslizador y dices, pero ¿hasta dónde va a llegar esta gente? Se les va la olla mucho. Sin ir más lejos, a esta emisora se la acusó durante muchísimo tiempo de estar sufragada o apoyada por el Partido Humanista. O sea, ay, qué pena, pensaba que ibas a decir por ETA. Si fuera por ETA, pero no, ni siquiera, el Partido Humanista. No es idea. Lamentable, en todo caso. Sobre todo esto, desvaría, y ahora sí, Guillermo, Evaristo, con su última encarnación, gatillazo, en el tema Nada que ver de su último álbum, ¿Cómo convertirse en nada? Pues sí, yo no, no he cometido errores de vida, ni hundí el mercado inmobiliario. Pues no, fui yo quien saqueó vuestros ahorros. No, soy yo, la sanidad burlada. Te lo juro por Dios, yo no crucifiqué a Jesucristo. Pues no, fui yo quien rescató al sector bancario. No, soy yo el que ha jodido el mundo. Te lo juro por Dios, yo no crucifiqué a Jesucristo. Solamente estoy en un complot con extraterrestres para dominar al mundo y la humanidad. Una mosca en una red social. Vamos a seguir en este Barrio Canino, programa número 200, hoy hablando aquí de redes sociales, bueno, y de muchas más cosas que no son redes sociales, con Guillermo Zapata, que ya se ha tenido que ir ahora del estudio. También seguimos aquí con Nacho Vigalondo y con Cristina Fallarás, bueno, y con Patricio Río, que está aquí de público y ya se ha arrimado a la mesa. Claro, como lo hemos mencionado. Sí, pero no ha sido por el micro, ha sido por la cerveza, date cuenta cómo funciona aquí el asunto. Has estado a punto de decir Nacho Vegas y Cristina Rosenbinge. Yo lo sé, yo le he visto, ¿Qué más quisieran ellos? Ninguno de los dos. También es verdad. Ninguno de los dos son santo de mi devoción. Ni Vigalondo ni yo, no me digas eso, Cari. Pero estoy desviando la cuestión. Si hay Zapata, podemos hablar de él ahora. A ver. ¿Qué tal, Zapata? A ver, pues me parece que me parece muy mal la cera que le han dado, pero el chiste estaba fatal, ¿no? No, es el comentario que vas con Veno. Ahora que no está aquí Zapata, yo hay una cosa que no le perdono. Cosis. ¿Qué? Cosis. Ah, lo de cosis. O sea, yo soy cosis y vamos, me... Con todo lo que es Zapata... Dice, me insultaban por llamarme cosis y entonces yo le miraba y decía, claro, claro. Eras tú, de hecho, eras tú seguramente. No, no, no, yo a Guillermo Espero, Zapata... Todo el mundo tiene cosas, hay una cosa de... No, no, no, yo a Zapata le he llamado de todo menos guapo, pero desde una cuenta que sabía que era yo... Que era yo, ¿sabes? Y bueno, y ya. No, no, pero es un tío que nunca pierde la cortesía, ¿eh? Es alguien extremadamente pacífico y poco violento en redes. Es un hombre estupendo que a mí me desarmó porque es un hombre bueno. Es decir, de repente me dijo, sí. Estaba haciendo una entrevista el día que le es como un hijo grande. Absolvieron, claro. Y me dice, no, es que hay que reflexionar porque lo que yo comento puede hacer daño a alguien. Y yo me di cuenta que pensaba, ¿y qué? Oye, yo lo digo, oye, si alguien le hace daño, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que yo quiero decir. Y el tipo estaba cuidando de no hacer daño y pensé, jolín, fallarás, te has convertido en una bestia y una bruja y fea, además. Quiero que los oyentes de Barrio Canino que sepan que Zapata se ha ido y le estamos criticando y Vigalondo está vapeando y me lo ha tirado todo en la puta cara. Y me parece muy mal. O sea, no, pero escúchame, es un enfermo. Vigalondo es un enfermo ya, de no, cine. Está fumando. Un cigarrillo. Está fumando. A director decadente. Está fumando un cigarrillo electrónico con sabor a palomitas de maíz. Eso ya es el extremo total, colega. No sé. Es como si Stephen King chupara sangre de perro, colega. Es que es tremendo. ¡Sangre de perro! De hecho, voy a describir el cigarro. ¿Os acordáis de aquellas petacas? Vamos a hacer una foto. Que había en los estancos. Que en los estancos eran los regalos de los padres. Había pipas de agua de mar o de espuma de mar, que nunca he sabido lo que era. Petacas, gemelos, tal y cual. Bien, la cosa de Vigalondo que se fuma con sabor a palomitas de maíz, la ha sacado y he pensado, por fin sacaron una petaca, querido. Por fin empieza la fiesta. Error. El tío baila chupa solo. Es una confesión, yo para follar me pongo un disfraz de cinecito. Y mientras suena de fondo la canción Cine, Cine, Cine de Luis Eduardo Aute. ¿Y por dónde sacas las palomitas? Para ligar, ¿sabes lo que hace? El cinexin, ¿sabes? Porque va para adelante y va para atrás. Pero bueno, en fin, vamos allá, por favor, a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. O sea, no bajemos el nivel, que estábamos estupendamente. Es verdad, es cierto. Parece que estamos esperando que se fuera Zapata para pasarlo bien. Sí, no es justo. Ahora empieza Vigalondo a decir movie record, apago la luz. Un momento, esa canción es de mi abuelo. Como la pongáis... Empieza a cobrar derechos de autor en Agora Sol. Esa también. Bueno, ¿esa Cristina, muchísimas gracias por venir a Barrio Canino. Muchísimas gracias por dejarme estar. Vigalondo, gracias por volverme a vapear por tercera vez. Bien. Muchísimas gracias. A palomitas de maíz. Siempre tuyo. Socarré. Y bueno, que aquí estamos. A mí me ha parecido interesantísimo el programa de hoy. Remueve muchas cosas el tema de redes sociales. Y además, lo que he dicho al principio, ya no es el debate redes sociales sí o no. Es cómo, cuándo y dónde, ¿no? De eso que estás a veces hablando con alguien y está todo el rato como decir, ¿te importa? Deja de whatsappear que te quiero echar un polvo. Son estas cosas. Bueno, en fin, nunca se ha pasado, ¿verdad? No. ¿Whatsappear? Sí. No puedo con ella. Bueno, en fin, Harry, di algo, por favor, y por el último tema. Yo ya me rindo ya. Entrego mi Ray-Ban y pido perdón, ¿vale? Ay, malita sea. Cuando un hipster vuelve a ser heavy. De Vallecas. Bueno, pues vamos a terminar ya y hay dos temas que van a sonar. El primero de ellos es más fácil, sencillo, directo y rápido. Uno de los grupos musicales que más acoso mediático y activista generó durante los años 90 fue Rage Against the Machine. Para la industria y el gobierno estadounidense, pues sus letras eran inadmisibles. Y para los activistas de todo el mundo, lo era que publicaran sus discos en Sony. O sea, ¿cómo puede ser? No podéis ser comunistas y editar con Sony. En fin. Claro. La gente que decía eso no sabía lo que robaba el de Gore, ¿sabes? Pero bueno. Entre otras cosas. En aquellos años, las redes sociales no estaban tan desarrolladas como ahora. Pero en el año 99, cuando publicaron el que sería su tercer y último álbum de estudio con canciones propias, Internet ya era un hervidero de foros, blogs, etcétera, ya hemos comentado aquí, que la emprendían contra la banda. En el año 2000 publicaron el sencillo del tema que abría este álbum, el Battle of Los Angeles. Este tema era Testify. Y no solo era un tema que criticaba el control gubernamental y empresarial de la información, sino de la sumisión consciente del espectador. Y esto es lo que hemos estado hablando hoy. Ese espectador que hoy se siente parte activa de la información, haciéndola correr por las redes sociales, pero que sigue siendo igualmente sumiso. En este tema, Zac de la Rocha llamaba a la gente a testificar la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿La suya o la tuya? La tuya.

Interesante hoy la charla sobre mucho más que redes sociales. Yo voy a decir una cosa, yo no doy retweet a lo que tú pones porque hablas de mí siempre bien y como dice Nacho, que queda mal, no puedes retuitear a gente que habla bien de ti. Entonces me da corte y doy fab y ya está, me quedo ahí. ¿Está mal? Todo está bien. A estas alturas de la noche. Sobre todo a estas horas. Ya, todo está bien. Pero hoy es viernes, ¿verdad? Creo que sí. Sí, hoy es viernes. Yo quiero acabar con citando el único, el quizá el mejor tuit de toda mi carrera, ahora que ya estoy como ya enterrándola viva. ¿El de los cuatro calimochos? No, un tuit dedicado al grupo Daft Punk. Que, pues dije que no hay Daft Punk para tanto chorizo. No. Yo no pienso irme a buscar porque la mierda buena. Esto, que esto es, no es una tele y no me han visto la cara. Es que pichón. Te lo los chistes. O sea, si no te gusta el jazz, no escuches jazz. O sea, ya siento que te he obligado a escuchar un chiste. Pues no me lo impongas, te digo como claro, a este del punk, este de no sé qué. No conozco nada de lo que ha pinchado, no tengo ni idea de lo que hace este poco, hombre. O sea, ni tres segundos de tu percepción de la vida. De hecho, ni siquiera lo he percibido, cariño. Está vigalando con sus colegas de la cuadrilla. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? Está vigalando con sus colegas de la cuadrilla, vasco frustrado porque ni siquiera es vasco, ¿vale? Pero entonces, y llega 2 horas tarde, y según llega, dice un colega, los cronocrímenes. Y que luego sea Guillermo Zapata la que acaba la audiencia nacional por un chiste, no me jodas, ¿eh? No está mal, yo solía decir que a una agencia de crímenes de asesinos a sueldo en La Rioja, que era una empresa llamada Logroño Crímenes. Madre de Dios, señor, y la Virgen Santa, Montserrat, Zapata, Logroño Crímenes. ¡Joder, Vigalondo! ¡Qué ganas tenía de que gracias te por las repeticiones. Me cago en la leche. Dale, Logroño Crímenes, Bueno, vamos a despedir este programa antes de que llegue la policía. Sí, malita sea, vámonos. En fin, nos despedimos ya. Hemos empezado el programa con un tema que os ha sonado raro y extraño, unos ruidazos ahí. Eran y son nuestros queridos Atari Teenage Riot, también queridos por ti, David, por fin, por eso lo que te gusta. De mi grupo favorito. Dedicaron un disco entero en 2015, prácticamente, al tema de las redes sociales y a la privacidad en Internet. Bueno, en forma de panfleto lanzan mensajes. Se tituló Winzip. Perdón. Especialmente dedicado a Vigalondo. Vale, yo no soy director de cine, pero tengo mis momentos, ¿vale? Sí, sí. Dedícate a la política, no sé. Bueno, en fin. Lanzaban mensajes acerca de los peligros para hay esta gente persona. Que es director de cine y tiene momentos. Hay otros que solo tienen momentos, tú. Hablaban de todo aquello que dejamos dicho o hecho en la red y el peligro que supone para nosotros. En el tema que oíamos al principio del programa, Erase Your Face, borra tu cara, haciendo alusión directa a Facebook, nos advierten acerca del asunto, ¿no? Dice, el espionaje acerca de tu vida por el Estado es una de las cosas que puede hacer que tus amigos y familia, a largo plazo, tengan más problemas de los que te puedes imaginar. Algo que tú has dicho en el pasado puede ser interpretado o mezclado con otras cosas por el Estado y por la vigilancia. Dice, ¿puedes hacer una broma en privado? Nos dicen, Atari Teenage Riot, preguntan, ¿puedes hacer esa broma en privado? Y la respuesta es tu. Vamos a despedirnos con otro tema de ese mismo disco, el último del mismo disco, se llama We Are From the Internet, y es un mensaje más positivo para cerrar este último álbum de los Atari Teenage Riot, en el que de nuevo cedieron otra vez sus vídeos en YouTube al colectivo Anonymous para que lanzaran mensajes y se comunicaran a través de esta red de vídeos, volvemos a la ya red social incluso de YouTube. Y para despedirnos con este We Are From the Internet, con este mensaje más positivo, nos dice, porque tú controlas tus convicciones, tu carácter y tus valores, porque tú eres un individuo, tú importas, está en ti el punto de mira, porque antes de todo esto, antes de que existieran las redes, tú podías tomar tus oportunidades y puedes hoy seguir haciéndolo. Esto hasta lo decía Juan Salvador Gaviota también. Hasta el próximo programa, Atari Teenage Riot. You matter, not because of who you once were or where you came from. You matter because of who you are in this moment. You control your convictions, character, and values. You as an individual, you matter. They frame you, they limit you before you can take your chance. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one. Identity become plenty. When you're anonymous, no mob can find you, discriminate against you, bully or segregate you. You are the one.